En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya no miramos al otro, estamos atrapados por el peligroso juego del yo. El de enfrente ya no nos importa, solo hacemos algo si nos interesa y nos es rentable. Todo es competitivo, todo es consumista, todo es liberal, todo se compra, todo se vende, todo tiene precio. No hablo de grandes cosas, hablo de las pequeñas, del día a día. Nos miramos al ombligo y miramos por encima del hombro al otro, o mejor aún, ni lo miramos. Estas reflexiones las hice tras un día en el cual se juntaron varias cosas. Son sencillas, simples, pero es que en lo cotidiano se escribe lo importante. Nadie saluda, nadie deja pasar. Son pequeñas cosas, pero son cosas que pasan en este mundo en el cual el otro se ha convertido en un enemigo, un competidor al que no se le da agua ni aunque la necesite. Vivimos en una era en la que dar de comer y beber es una debilidad muy mal vista. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fuerza, mucho, mucha. Comenzamos con energía, volumen a tope. Esto es La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Estamos entre 1 y 4 de la madrugada. Y por supuesto en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. La ciencia está en jaque, la desinformación ataca la evidencia. Cada vez más gente cree que la Tierra es plana, que el hombre no llegó a la luna, que las vacunas causan efectos, que el cambio climático no existe. No es en disidencia, es en negacionismo. En unos minutos hablamos sobre este asunto. Y os hablamos también de espionaje a grupos ecologistas. Va a ser en materia reservada. Con Fernando Rada, muy buenas. ¿Quién es este que está aquí sentado a mi izquierda? Se cumplen 50 años del primer intento de Greenpeace para evitar una prueba nuclear. Hoy, desde el estudio central de Onda Cero, ¡al fin! Se te nota, te comes el micrófono, la ansia que tienes. Sin interferencias por el momento, os contaremos cómo los gobiernos y las más potentes empresas del mundo han intentado e intentan evitar sus acciones de control. Ah, España también. Os hablamos también de cómo las modernas tecnologías están resucitando a los muertos. Tenemos también esta noche Eureka Cine en el Callejón con Escribano. Ha comenzado San Sebastián, ha muerto un director de cine español importantísimo, uno de los más relevantes, Mario Camus. También tenemos esta noche Stranger Things. Os hablamos de un caso paranormal, un poltergeist ocurrido hace varias decenas de años. Y en la cara B estamos con uno de los grandes reporteros de guerra de nuestro país. Nuestro invitado ha visto cosas impresionantes. Y atención, pausa valorativa para comentaros que el próximo 2 de octubre La Rosa de los Vientos está de nuevo en la carretera, está en León, en un sitio donde se nos quiere muchísimo. Estamos en de cara al público, la entrada libre hasta completar aforo, un lugar en donde nuestro programa siempre es extraordinariamente bien recibido. En León, el próximo día 2, os vamos a dar todos los detalles. Y Feria del Libro, que ya ha empezado, apuntad, estaré el 26, el último día de la Feria del Libro, no en una firma al uso, estaré en la carpa principal, en la carpa de CaixaBank. La vida se torció, presentando ese libro, hablando de ese libro, de La vida se torció. Ahí os espero. Después de 6 años, también volvemos a la Feria del Libro, todo vuelve a la normalidad. Atención, también tenemos otras novedades, muy, muy atentos, os vamos a comentar novedades que tienen que ver con el horario, novedades muy buenas con el horario de este programa. Con Miquel Jurado está al frente de la parte técnica, en redacción y producción está Javier Sevillano, en continuación, ahora mismo lo escucháis, Silvia Casasola. En nombre de todos ellos os habla Bruno Carreñosa. Silvia, el mundo vuelve a la normalidad y tenemos aquí junto a nosotros a Fernando Rueda, ¿eh? Sí, sí, los milagros existen, los rezos, las velas han llegado a destino y por fin nuestros colaboradores comienzan a visitarnos. Están más jóvenes. Bueno, yo creo que según han entrado por la puerta se han rejuvenecido. No, la verdad es que es un verdadero placer el poder mirarnos cara a cara, sobre todo pues esas dificultades que hemos tenido, aunque nuestros compañeros técnicos son maravillosos, pero las líneas pasan lo que pasan y por mucho que ellos intentan hacer todo lo posible, pues hay veces que la cosita falla. Entonces el teneros aquí, el poder estar interactuando, el poder tener un micrófono para que os puedan escuchar todos los oyentes, yo creo que estamos todos felices. Y los oyentes, me imagino que ya ni te no, cuento. Y yo ahí quiero dar las gracias a los oyentes, porque yo me he desesperado muchos días con el sonido, igual que vosotros, con el retardo, con los ruidos. Y siempre en las redes sociales estaban con las bromas y la CIA ya está interviniendo y todas estas cosas que al final el tomárselo eso bueno, es verdad, ¿eh? Bueno. O sea, que una cosa no quita la otra. Estaba la línea telefónica y la CIA. Y la tía también. Y el Mossad. Sí. Claro, va variando. Según en qué país, pues se conecta uno. ¿De qué va a hablar hoy Fernando Rueda? Ah, pues entonces vamos a buscar quién coge y pilla la información. Pero bueno, lo importante es eso, que ya estamos aquí todos y poquito a poco irán viniendo los colaboradores y yo creo que el programa pues cada vez irá poquito a poquito a mejor. Y buscamos, damos las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Ahí vamos. Bueno, pues esta noche nuestro concurso va de inventos. En concreto, inventos creados por las mentes sesudas e imaginativas de inventores españoles. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto? Y aquí va la primera pista. ¿Quién de las opciones que os voy a dar puede ser, si existe un premio de investigación nacional que lleva su nombre? Será Leonardo Torres Quevedo, creador del primer mando a distancia en 1902, que se llamaba Telequino. ¿Será Juan de la Cierva, creador del autogiro en 1920? ¿O será Isaac Peral, creador del primer submarino de propulsión eléctrica, votado en 1888? Ya sabéis que podéis participar en el correo en rosa.vientos@onda0.es o si queréis hacerlo en Twitter, pues ya sabéis, @rosavientos. Decís vuestro inventor, el que pensáis que puede ser el personaje de esta noche, y os deseo mucha suerte y que participéis. A ver si ganas. Every night we fell in love. No one else could make... La 1 y 11. Comenzamos, arrancamos. Esto es en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Donne noir mes yeux ce quartier, je vois les couleurs en négatif. C'est un peu pour vaincre la mort que l'on voudrait donner la vie. Le monde entier sous sédatif, j'ai comme un rasoir dans la gorge. Donne noir mes yeux ce quartier, je vois le monde. Muchas de las cosas que creemos son falsas. La desinformación lo inunda todo. Es difícil saber qué forma parte de la realidad y qué es falso. Vivimos en una época con mil mentiras, nos rodean, nos atrapan, nublan nuestras decisiones. Quien sabe mucho del tema de las mentiras, de las fake news, del negacionismo es Alexandre López Burrul, es profesor de estudios de ciencia de la información y comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña, autor del libro de reciente aparición, Bulos Científicos, que está en Obreón. Él está también esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Alexandre, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nos preguntamos, el mundo que nos rodea nubla nuestras decisiones. Seguramente ese es su mayor peligro, ¿no? Que modifiquemos en nuestro comportamiento por creer cosas que no son. Sin duda, tomamos decisiones en base a información. La información nos puede salvar la vida, nos puede hacer tomar una determinada decisión, pero también nos puede llevar a tomar una decisión errónea, un riesgo, no tomar algo, es decir... aquella información es la que nos hace tomar decisiones y sin duda, como dices, pues bueno, cuando hay tanta puede ocurrir cualquier cosa. ¿La verdad está contaminada? Pues la verdad es que podemos decir que la capacidad de la desinformación de llegar al mismo nivel de la verdad es mucho más alta que yo creo que anteriormente. Anteriormente la desinformación era casi algo que solo los poderosos podían llevar a cabo, y ahora la desinformación la puede cualquiera, puede llegar a viralizar un contenido falso, porque gracias a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, cualquier persona puede ser emisora de desinformación y llegar mucho más lejos de lo que hubiera llevado cuando pues había determinados fanzines, pequeñas editoriales que llegaban revistas a apartados de correos con conspiraciones. Ahora aquí una viralización puede llegar a las clases medias, a cualquier persona que esté escuchando o esté leyendo una red social. Alexandre, ¿por qué la gente cuando lee las noticias no detecta lo que es una fake news? ¿Por qué le llega con tanto impacto esa información que se la cree? Yo creo que cada vez el conocimiento es más especializado y sabemos menos de las cosas, y por tanto lo que hacemos es delegar y confiar en nuestras fuentes de información, en aquellos en los cuales nos vamos informando. Cuando nosotros establecemos el vínculo de decir dónde nos informamos, lo que hacemos es confiar que aquella información que recibimos o que vemos allí es cierta. Y entonces bajamos el nivel desde el cual nosotros pues vamos preguntándonos si aquello es o no es verdad. Y por tanto confiamos que alguien ha tomado esta decisión por nosotros. Eso nos puede hacer que en algunos casos, cuando tenemos una red social que nos llega de todo, si pasamos de confiar lo que nos llega, por ejemplo, por WhatsApp, pues entonces bajamos la guardia porque pensamos que alguien de nuestro entorno nos envía algo y ya lo ha verificado, y le damos plausibilidad a cosas que no deberían tenerla. Fíjate, ya se ha mencionado tú ahora el WhatsApp. Cuando comentas alguna cosa defendiendo una información, dando un dato, es una pregunta muy habitual en la gente decir, bueno, ¿y qué fuente tienes? ¿Qué fuente es esa? Digo, la ONU, el gobierno, el ministerio, pues lógicamente las fuentes importantes en todo eso, que no tienen ideología esas fuentes. Y luego dicen, fuentes oficiales, y él se cree un mensaje de WhatsApp. Se nos está yendo un poquito, ¿no? Bueno, sin duda, hay muchos autores, y yo estoy de acuerdo con ellos, que consideran que las fake news son un termómetro de nuestra confianza en nuestra democracia liberal. Y no es casualidad que aparezcan las fake news, no solo por las redes sociales, sino también en el momento en el cual aparecen, donde existe mucha más desconfianza hacia la administración, hacia, como bien decías, a información de tipo oficial, hacia los partidos políticos, jueces, y también incluyo los medios de comunicación. Es en este magma donde las fake news encuentran un terreno abonado, porque ya parten de una premisa de cierta gente que ya desconfía de la información oficial, y por tanto es mucho más fácil que se viralicen informaciones que antes seguramente no se hubieran tenido en cuenta. Y de hecho se juega también a eso, porque como hay tanta contradicción incluso ante una noticia, con el COVID lo hemos vivido, ¿no? Te dicen primero una cosa, luego te dicen otra. Se crea ahí esas dudas, ¿no? Esa incertidumbre. Y entonces, en esa búsqueda de intentar localizar la información más correcta o más certera, es donde muchas veces pues uno termina perdiéndose. Y claro, dicen, no, es que te están contando solo la mitad. O incluso, si tú tienes una creencia X, te dicen, bueno, ¿de verdad te estás creyendo que eso es así? Pero tú eres tonto. Y claro, dices, pero bueno, vamos a ver, ¿de dónde parte esto? Pongamos como ejemplo asunto Bill Gates, asunto Soros, que eran los creadores y artífices de todo lo que se estaba viviendo. ¿Cómo te pones tú? Además, es que estás al lado con tu amigo, con tu familia, y se forma una cantidad de debates y de problemas tremendos a la hora de intentar poner razón. Sí, sin duda. Yo creo que has dicho la palabra clave, que es incertidumbre, ¿no? En un momento en que en la primera ola de la COVID, que nos llegó así sin esperarlo, en un momento en que parecía que ya lo conocíamos todo sobre nuestro planeta y sobre la medicina, y que éramos capaces de responder a todo, miramos a la ciencia nos dice, uy, yo aún no te puedo dar respuestas, y en ese momento, cuando hay tanta incertidumbre, cualquiera, por decirlo de alguna manera, que pasa por allí con una explicación razonable o no, pero que puede te puede dar una tranquilidad, porque existe un motivo, existe una razón. Cuando no entiendes qué está sucediendo, aunque sea una razón errónea, te puede dar más tranquilidad, porque parece que ahora ya entiendes lo que está sucediendo. Cuando además pues pasan por allí los sospechosos habituales, ¿no? Como Gates, Soros, que tú has dicho, parecía en algún momento pues que dicha teoría de la conspiración era mucho más fácil de entender que no, que aún la ciencia no tuviera respuesta después de todo lo que sobre todo en el siglo XX y en el XXI hemos llegado a saber, ¿no? Y por tanto, sobre todo en el principio, fue el gran problema, la incertidumbre de la información y oficial y científica. Es lo que hizo que hubiera mucha más desinformación circulando. Desinformación y mentiras que han sido todavía mayores en esta pandemia. Con la llegada de las vacunas se han dicho barbaridades, auténticas barbaridades. Bueno, ponerte la vacuna significaba muerte, en las mentiras, en las fake news, significaba también convertir, mutarte, cambiarte el ADN. Se han dicho barbaridades y se han admitido, y han tenido un costo en vidas muy grande. Sí, ese es el principal problema. Es decir, estamos viendo, aparte de los hechos más anecdóticos de personas más reconocidas que han cogido la enfermedad, etcétera, etcétera, eso es lo que decíamos, es que nos lleva a tomar decisiones. La cantidad de bulos que han circulado antes, ya en julio del 2020, cuando aún no sabíamos cuáles serían las vacunas que llegarían primero a la línea de salida, de qué tipo serían, ya se empezaban pues ya a decir que no funcionaban, que sería una forma de, como decías, pues, también de ponernos un chip, de una forma de controlarnos. Y aunque los hechos y los datos han ido desmintiendo, ha quedado un pozo de desconfianza que, junto con algo que también habéis comentado, cuando la información oficial de, uy, esta vacuna, pues la vamos a retirar un tiempo por si acaso, este tipo de cosas, pues también hace que, claro, el GPS, ya te decía yo que algo pasaba, alguien se lo pueda creer, ¿no? Por tanto, yo creo que, sobre todo, la gran desinformación fue al principio el origen de la enfermedad, pero después ya era la capacidad de las vacunas, tanto en eficacia como en seguridad, de curar la enfermedad, ¿no? Tú comentas, he leído algunos textos tuyos con una diferencia en dos conceptos que creo que es muy importante. Tú dices que es diferente el negacionismo a la disidencia. Sí, yo creo que es verdad que en algunos momentos nos ha faltado un debate científico razonable, porque parecía que todo era negacionismo o todo era pues creer a pies juntillas la información, ¿no? Entonces yo creo que hay un espacio, tiene que haber siempre un espacio de disidencia, de poder debatir si la mascarilla en público podía ser o no la mejor medida. La cual cosa no quiere decir que estés negando que exista la COVID, claro, o que exista el 5G o cualquiera de las cosas que se han dicho sobre la COVID, ¿no? Yo creo que tiene que haber espacios de disidencia, porque también llevan creatividad, llevan innovación, ayudan también a la ciencia. La ciencia aprende incluso de sus propios errores. pero tienes que entrar en el debate científico y aceptar aquello que se va diciendo. Yo lo que siempre he criticado de los negacionismos es que no entren a debatir con la ciencia, sino que cuando la ciencia va aportando argumentos, cada nuevo argumento no lo ponen en su ecuación y se mantienen en aquel primer negacionismo que han llevado, ¿no? Yo creo que hay que saber también diferenciar. Y creo que la disidencia es buena y a veces nos ha faltado incluso, yo creo que un poco de debate. Es verdad que los primeros tiempos fueron muy duros y creo que solo con la escuela he visto pues debates razonables sobre las mejores idoneidad respecto al uso de las medidas, ¿no? Pero en otros ámbitos que seguramente eso no ha sido así, en ámbitos como la salud mental, las residencias, en muchos ámbitos donde seguramente se va a poder aprender de aquello que no hicimos bien, pero que en aquel momento no fuimos capaces de poder debatir adecuadamente sobre lo que se estaba haciendo. En esa seguramente, dime, por favor. En esa disidencia que estabas mencionando, es cierto que también ha habido muchos grupos de médicos y científicos pues que intentaban también aportar sus dudas, y independientemente de los más radicales, que a lo mejor han sido un poco exagerados a la hora de manifestarse, había otros que intentaban hacerse oír y de alguna forma era como que no les tampoco les dejaban hacer ese debate que tú estás comentando. Y eso yo creo que tampoco ha sido positivo, que hubiese sido más certero al haber escuchado un poco las dos opciones, para que la gente hubiese tenido una idea muchísimo más clara de lo que estábamos viviendo. No intentar, tú lo estás diciendo todo lo que es verdad, tú lo que estás diciendo no es cierto. Creo que habría aclarado muchas dudas y igualmente hubiese evitado este tipo de conspiraciones o teorías extrañas que al final pues nos han vuelto locos a todos. No sé si opinas similar o no. Yo creo que sin duda, claro, la información científica, la comunicación científica es muy lenta, ¿no? Entonces, se mueve por artículos que se publican en forma de preprint, llegan a los repositorios, después a las revistas, son aceptados, y ese tiempo parecía que no lo teníamos a disposición. Y por tanto, estos ámbitos en los cuales los científicos hacen debate, pues han ido lentos, y los congresos se dejaron de celebrar por cuestiones relacionadas con la COVID. Y por tanto, seguramente la propia ciencia no ha encontrado sus mejores mecanismos para poder decir qué es aquello que está avanzando y de qué forma. Seguramente, yo creo que más que nunca hemos tenido médicos, expertos en infecciones, en salud pública, en los medios de comunicación, en las redes sociales, y pues muchos han salido de sus laboratorios y de sus hospitales para dar sus puntos de vista. Pero seguramente el problema volvía a ser el mismo, es la alfabetización de la gente. Pero gente cuando claro, ves ahí lo que dicen, ninguno ha dicho que el COVID no exista, que las vacunas no funcionan. No lo ha dicho ninguno de esos médicos que han salido a dar su opinión. Lo han dicho algunos médicos por la verdad, policías por la verdad. Les encanta el término verdad a todos estos que utilizan la mentira. Pero se han dicho muchas cosas que no ha dicho nadie. O sea, yo he visto que las autoridades han dicho que las mascarillas no valen. ¿Dónde lo han dicho? ¿Dónde lo han dicho, no? Y yo creo que se ha manipulado bastante en ese sentido. Bueno, yo creo que lo principal es ver que las medidas han sido muy dispares en función de los países, ¿no? Uh-huh. Y cada país responde no a su visión de las fake news o de la desinformación, sino también a conceptos seguramente culturales, ¿no? Y que seguramente las mascarillas por proximidad son más importantes en los ámbitos mediterráneos que quizá en los países más nórdicos, donde la gente puede ser más o menos distante, ¿no? Pero no se explicaron seguramente los motivos cuando aún no había determinadas certezas para tomar algunas de las medidas. Y seguramente, con el paso del tiempo, y si al final la COVID, como principal ejemplo de la época de fake news que estamos, va a estar siempre con nosotros, pues vamos a tener que aprender de qué es lo que hicimos, si lo hicimos suficientemente bien. Esta parte de revisión y de crítica, bueno, pues se va a hacer, pero se va a hacer un poco, yo creo que seguramente lento y tarde en algunos aspectos. Y no por culpa de los científicos, sino porque la propia ciencia necesita un tiempo de digestión, análisis, se publican artículos, no todos son siempre suficientemente reproducibles los resultados. La gente tiene que, bueno, pues ver que, entre lo que se está publicando. Hemos visto artículos en revistas muy importantes que han sido retirados porque los datos eran falsos, porque se tomaban conclusiones que tampoco eran ciertas. Por tanto, bueno, yo creo que al final la ciencia es humana y por tanto a veces es también imperfecta. Todo empezó en este negacionismo de nueva generación, todo empezó con eso que se decía de que el hombre no llegó a la luna, que no lo dijo nadie, pero decían que lo había dicho alguien. Bueno, al final a mí me sorprende mucho que casi un 15% de los adolescentes, creo que es, en Estados Unidos, no se cree que su país llegara a la luna. Sí, sí. Es decir, cuando hablamos a veces de un revisionismo histórico, yo creo que también existe un revisionismo científico. Es decir, algunas de las, el gran logro del siglo XX, independientemente del país que lo llevara a cabo, de llegar a la luna, pues es negado por un porcentaje muy alto de la gente. Y por tanto, quiero decir que la ciencia que va avanzando y que va consolidando, pues hay gente que, para cuestionar la ciencia, pues cuestiona algunos de los elementos centrales o que estaban súper consolidados. Una cosa es el evolucionismo, el creacionismo, que tiene que ver ya más con la religión, ¿no? Pero la llegada o no a la luna, bueno, pues parece que es puramente ciencia, ¿no? No es ni geopolítica, es que los propios rusos, que eran los principales interesados en decir que aquello no fue verdad, claro, lo admitieron. Y yo siempre digo, sí, se llegó, porque si no los rusos dirían que no se hubiera llegado, y claro, ellos mismos lo reconocieron, imaginaos. Tú, como experto en fake news, ¿nos podrías dar a nosotros y a los oyentes ciertas pautas para cuando te llega una noticia que dices, ¡ay, wow, madre mía!, poder detectar si realmente es falsa o es verdadera? Lo primero es, cuanto más nos sorprende, es decir, las fake news más buenas, porque más se han viralizado, son las que apelan a las emociones, o al miedo, a la inseguridad, o al odio. Es decir, cuando una noticia nos apela a una información, a nuestras emociones, primero ponerla en cuarentena, ¿no? Cuando se ha muerto no sé quién, ¿no? ¡Ay, este! ¡Oh, vaya a enviarlo! Bueno, esperemos. Es decir, todas aquellas informaciones que pueden ser más sorprendentes, bueno, pongámoslo en cuarentena. Si nos ha llegado por una fuente como WhatsApp, que es mucho más difícil la verificación, aún más lo pondría en cuarentena. Yo lo que haría sería tener siempre un conjunto de fuentes de información que yo confío, cada uno las que desean, en función de su ideología, pero también algunas de las otras para poder compensar o confirmar, aunque no sean de tu misma ideología, tener alguna que sigas en Twitter o en otros medios para poder comprobar, para poder confirmar, para poder pues ver si aquella información es cierta. Y tener siempre la sensación de si aquello favorece a alguien, ¿no? Si es pues una información sobre los inmigrantes que están llegando, ¿no?, al principio, que eran los que llegaban con el virus, pues seguramente lo que alguien estaba interesado era en culpar los inmigrantes, sí, de lo que estaba sucediendo, ¿no? Por tanto, ver a quién favorece y a quién intenta perjudicar. Eso también es importante, porque te pueden estar manipulando a alguien que sí que tiene una intencionalidad con aquella fake news, sí que tiene un objetivo político, una agenda muy clara, y entonces, pues, ver, intentar que aquello no te llegue. Si además dispones, si es un tema científico, de alguien de referencia, ¿no?, o lo que antes decíamos, conozco a alguien en un taller, conozco a alguien, bueno, conoces a alguien científico que te pueda ayudar a verificar. Por tanto, antes de tener más contrastada una determinada información, aquello que te llegue, sobre todo, no difundirlo, y después, pues, ver en tus fuentes de información que sigues si aquello es verdad o no. Si es un medio de comunicación que no conoces, que te llevan a un vídeo, que hay una página web un poco rara, que lo que quieren es que compres cosas. Ese tipo de imágenes que nos pueden llevar a un medio de comunicación, es verdad que existen muchos digitales que son nuevos y que funcionan bien, pero a veces nos llegan páginas web con títulos muy raros, etcétera, etcétera. Eso nos puede dar una pequeña idea de que son medios que buscan el clickbait, que tú cliques, que veas un vídeo para generar dinero, no para dar información veraz, ¿no? La verdad nunca está en un post en Facebook, por ejemplo, porque eso tiene mucha culpa del hecho de que hablando de estadísticas que has mencionado, ¿no? Que el 23% de los jóvenes norteamericanos piensen que la Tierra es plana. Uno de cada cuatro. Claro, yo, a mí el terraplanismo me apasiona porque al final es verdad que las consecuencias de creer o no que la Tierra es plana o no, vale, en nuestro día a día, si coges aviones sin ningún problema, si eres terraplanista o no. Es decir, hay algunas que, como decíamos, te pueden costar la vida, y hay algunas como esta que tienen una visión casi romántica, claro, ¿no? Entonces, esta visión de intentar ser alternativo, de intentar pensar diferente a la mayoría, bueno, pues existe. Y además, yo creo que la ciencia se ha situado en un vector de progreso, y eso lleva en algunos países muy cercano a más a la izquierda, y en otros países, pues en estos mismos países, la visión más conservadora lo que hace es dudar de la ciencia, y por tanto son negacionistas de, por ejemplo, en Estados Unidos, negacionistas del virus, en contra del cambio climático, etcétera, etcétera, y también pues emerge un movimiento anticientífico, ¿no? En ámbitos muy conservadores y de determinada derecha en el caso de los Estados Unidos. Se dice que en países como China, Rusia y no sé si también en otros europeos hay verdaderos especialistas en crear fake news y ya se está haciendo como una profesión. ¿Tú que eres experto en estos temas? ¿Has contactado o has visto que esto se da cada vez con más frecuencia? El ámbito que os comentaba antes del clickbait, que es la creación de medios que parecen veraces o que existen y que es simplemente un intento constante de colar vídeos en Facebook, en grupos, por WhatsApp, para tener visitas, para tener rendimiento económico, esto existen incluso granjas, ¿no? En determinados países que de eso pueden llegar a ser un sector económico. El otro más difícil y complejo es el de la desinformación geopolítica para favorecer tus intereses. Y ese es más complicado incluso de demostrar, porque a veces estamos hablando de diferentes visiones respecto a un hecho, a una política, etcétera, etcétera. Claro, no es lo mismo pues una granja de bots chinos diciendo que el virus salió de los Estados Unidos para desmentir, pero sí que ante una misma visión, pues la visión seguramente que tiene Rusia o China o los Estados Unidos sobre un determinado evento, pues puede ser muy distinto. Y intentar generar un estado de opinión favorable a tu punto de vista, a tu visión geopolítica, y debilitar la de tu principal rival, pues eso sí que se ha hecho toda la vida y también se hace en base a la desinformación y a las redes sociales. Pero lo que le sucedió, por ejemplo, a los templarios, pues es un ejemplo claro de desinformación que al final les minó el poder y les llevó a la desaparición, ¿no? Y no la vieron venir. Y hay también mucha desinformación, mucha falsa información científica, sin irnos tan lejos, pero también ha ocurrido en España, ha ocurrido en nuestro país, gente que ha dicho auténticas barbaridades con todo esto y se han creído, algunos lo han creído, evidentemente no ha estado en la esfera de la oficialidad de ninguna forma, pero han tenido sus blogs en Facebook, sus blogs, su Facebook, han sido muy seguidos, no solamente es en Rusia y en China donde están los malos, creo yo, No, sin duda, y además yo creo que en este caso, y hay algunos ejemplos que pienso en las redes sociales, que se han hecho mayores, se han hecho grandes, ¿no? Se han creído tanto lo que estaban diciendo y estaban viendo que tenían tantos seguidores que al final no han sabido parar o no han sabido, como decía, ¿no?, crear un espacio de debate con los científicos, sino que han tirado y han continuado difundiendo pues esta desinformación. Una cosa que hemos visto también es que en algunos ámbitos, cuando se utiliza de altavoz alguna celebrity, pues eso lo hace mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Desde pues Miguel Bosé, pero en otros países también, en determinadas celebrities, casualmente muchas de ellas que ya no están en el foco central de su trayectoria, pues han dado valor o han dado crédito a alguna de la desinformación, que ha hecho que después pues mucha gente también le pueda dar plausibilidad, ¿no? Porque lo dice alguien, ¿no? Lo que ha hecho la publicidad toda la vida de buscar a un famoso que te vendiera un producto, pues al final la desinformación hace lo mismo. Claro. Que es que si te la compra una persona, pues que un influencer o alguien que te sigue en 50.000 personas, pues llegas mucho más lejos, ¿no? Alexandre, dime. No, iba a decir que quien quiera más información, que adquiera tu libro, Bulos Científicos, está en Oberón. Ahí está toda la información, no sobre los bulos solo, de eso último, que evidentemente son muy importantes, sino los bulos de nueva generación, que he dicho yo, científica, comenzando por la no llegada del hombre a la luna, la Tierra es plana, o una desinformación que va a ser muy importante en el futuro, que ya lo está siendo importante ahora y que también va a haber muchos intereses en detrás. Y es el hecho que yo creo que es el futuro, vamos a pensar en eso, el futuro de las fake news está en que el cambio climático no es cosa del hombre. Cuando sí es cosa del hombre, está más que demostrada. Pero se va a decir, y va a haber muchas fake news, bueno, ya las hay, ¿eh? Ya existen, y existen, aquí el problema sobre todo es que también hay una serie de intereses económicos, claro, que quieren, de alguna manera, lo que tú decías, es minar esta visión de que haya sido el hombre el culpable y ponerlo dentro de un relato de que, bueno, pues son cambios que la Tierra está llevando a cabo y, por tanto, no hace falta hacer nada, lo que hace falta es tomar algunas decisiones, pero no frenar el ritmo de crecimiento o el ritmo industrial, etcétera, etcétera. Y es preocupante que no sé si hemos aprendido suficientemente a discernir el tema de las fake news en el caso de la COVID y de las vacunas, porque seguramente el cambio climático va a ser, como bien decías, el próximo a nivel científico más importante. A nivel general, yo creo que seguramente van a ser las deepfakes, que son los vídeos donde la gente pone caras de personas conocidas haciendo cualquier cosa, y ese va a ser un problema muy importante a nivel social, pero a nivel científico, sobre todo, es el tema del cambio climático, porque tiene una repercusión política de las decisiones que se van a tomar, sin duda. Alexandre López Emburrul, mil gracias por estar con nosotros y por aclararnos algo de todo ese mundo de verdades y mentiras en las que forman parte de nuestro corpus de creencias. Gracias, Alexandre. Un abrazo. Gracias a vosotros, ha sido un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right, when it's pure and when it's tight, delivered by touch. Fernando Rueda, bien hallado, ¿qué tal? Pues nada, aquí disfrutando de la sintonía. Aquí, como no lo aquí. Parece una cosa ridícula. Estoy tan feliz que hoy he tenido que... Sí. Cuando os he puesto un matiz, os he dicho, bueno, estoy diciendo tanto que voy hoy, que haré como mi madre, que siempre añadía, si Dios quiere. Claro, por si acaso, Por si acaso, a ver si después de decirlo tantas veces. Bueno, ¿la alfombra roja virtual te ha gustado? Me ha encantado. Me ha encantado. Y sobre todo lo que más me ha encantado es que se está en el estudio, vuelven los olores, vuelven las caras, vuelven los gestos, porque la gente lo que no sabe es que cuando haces un programa son muy importantes los gestos de complicidad, son muy importantes los gestos de alerta, muy importantes los gestos de aviso. Y cuando estás solo en tu casa, que es verdad que estás en... Yo estaba en el salón, me ponía la botella de whisky al lado, pero... Las piernas encima de la mesa. Pero al final intentabas concentrarte y era otra cosa, ¿no? Fíjate, a mí que me toca muchas veces el papel de malo, ya no podía decir, Fernando, cállate, y hacerte el gesto. No lo podía hacer. Que llega las horarias y hay que callarse. Hay que callarse. Claro, tú no veías la pistola amenazante, entonces, no callabas. No. Pero yo me imaginaba a Bruno que en ese momento había sacado la pistola y tú el cuchillo. Ah, bueno. Por cierto. Yo la ballesta, que me pega más. Los servicios de inteligencia sobre los que os has hablado en muchas ocasiones, esos servicios de inteligencia han perseguido, han buscado también lo verde, a la gente, a la ecología, han tenido entre sus objetivos en la ecología, porque se cumplen ahora 50 años de un intento que marcó un poco el comienzo de una nueva época en el ecologismo. Sí, yo quería decir sobre esto algo que es muy importante. De siempre, y más en los orígenes, los servicios de inteligencia occidentales, incluido España, han estado muy pendientes de todos estos movimientos que se salían de, digamos, de lo aceptable, de movimientos catalogados como izquierdas, de movimientos que se pensaba que podían estar infiltrados por Rusia, y que cuando surgen, porque esto es importante, cuando surgen en los años 60, en los años 70, había una obsesión de los servicios secretos occidentales de buscar esas conexiones, que incluso a veces las había. Es decir, que aquí, como estamos viendo, los unos a los otros se hacen la vida absolutamente imposible. Y en España, por empezar también por ahí, es verdad que en la época de Franco, pero en la transición, ya se infiltraban esos movimientos verdes. Es decir, ya no solamente se infiltraban, sino que a veces lo que se buscaba era colaboradores, gente a la cual le pudieran pagar. Y hay casos que se han demostrado, casos que yo he publicado en algunos momentos, y algunos de ellos los hemos traído a La Rosa, que demuestran que esto es así. De hecho, cuando hace 50 años, porque sí, ahora se cumplen 50 años de un hecho muy importante, y fue la primera vez que una serie de jóvenes que todavía ni existía Greenpeace, pero que eran de Greenpeace, digamos, decidieron hacer frente a una prueba nuclear. Esa prueba nuclear que se celebraba en las islas de Amchitka, en Alaska, ellos querían pararlas. Y querían pararlas, ¿y cómo hicieron? Cogieron un barco de estos jóvenes, dijeron, bueno, vamos a pararlo. Por cierto, releyendo la historia, resulta que estos jóvenes eran muy muy luchadores y tal, pero la mayor parte no habían ido en barco nunca, ¿no? Uh-huh. Con lo cual parece ser que para ellos este trayecto marítimo fue de potar y potar y seguir potando, ¿no? Porque obviamente ser marino hay que hacerlo. Pero ellos lo hicieron, incluso hicieron algunas paradas que se encontraron en una isla con los indígenas, que ahí les explicaron lo que era el guerrero del arco iris, que tiene que luchar contra la destrucción de la tierra, todas estas historias. El hecho es que intentaron parar nada más y nada menos que una prueba nuclear que iba a hacer Estados Unidos. Bueno, le duró a Estados Unidos ni medio telediario, ¿no? Les pusieron un barco, les pararon, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que no hicieron nada, la prueba se realizó, pero ellos generaron lo que ahora sería una de esas noticias que se hacen virales. Ellos consiguieron hacer viral la prueba nuclear, pero no viral cuando no existían redes sociales en uno o dos países, sino en el mundo entero. ¿Y eso qué es lo que hizo? Eso hizo dos cosas. Primero, que poco tiempo después se dejaran de hacer las pruebas nucleares en esta isla de Alaska, y después que se creara la Fundación Greenpeace, y para la defensa no solamente de estas pruebas nucleares, sino para la defensa de las ballenas. Y ahí fue donde se convirtieron en esos guerreros del arco iris. Y hace ahora, en septiembre, 50 años. Y los países que empezaron a intentar observarles para ver por dónde tiraban, ¿pensaban en algún momento que era una especie de tapadera? Que estaban financiados por X, como has dicho, Rusia o cualquier otro país. No, Rusia. Es decir, el Pacto de Varsovia, sí. O sea, pensaban que estaban financiados por ellos. Porque estamos en la Guerra Fría. Uh-huh. Y en la Guerra Fría, lo que está claro es que todos los movimientos que iban contra el sistema se consideraban que estaban manipulados por el enemigo. Y entonces en Occidente se pensaba que Rusia estaba detrás de esas pruebas. Por eso eran las infiltraciones también en España en esos movimientos, tratando de buscar conexiones con esto. ¿Qué pasa? Que en un primer momento, en estos, sobre todo en los años 60-70, había mucho apoyo de los partidos comunistas, y entonces pues ahí lo hacían. Y luego había otra cosa. es que hacían mucho daño. Es que la prueba nuclear en Alaska hizo mucho daño, ¿no? Y entonces los gobiernos como tales lo que hicieron fue, en un primer momento, lanzar a sus servicios secretos y a sus espías contra Greenpeace. Porque es que les tocaban las narices. De hecho, una de las primeras acciones, y vamos hoy solamente vamos a hablar de aquellas que están demostradas y que se pueden demostrar, fue pocos años, en 1985, unos años después, precisamente contra unas pruebas nucleares. En este caso eran las pruebas nucleares de en la Polinesia francesa, en el atolón de Mururoa. Bueno, cuando iban a montar todo este follón, pues el gobierno francés, ¿qué dijo? Pues, estos tíos nos van a joribear, pues no lo vamos a permitir. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a montar una operación clandestina. Y esa operación clandestina consistió en que ellos estaban en Nueva Zelanda preparados para intentar boicotear esa acción, que tenían un barco al cual ya llamaban Rainbow Warrior, uh-huh. Y que lo que hicieron que fue, bueno, pues mandar un equipo de espías que pusieron, colocaron unas bombas en el casco del barco, con tan mala suerte de que había 13 personas, 12 estaban arriba en la cubierta, pero había uno durmiendo, el fotógrafo Fernando Pereira, que murió en el acto. ¿Esto qué provocó? Pues provocó algo que benefició enormemente a Greenpeace, y es que los de Nueva Zelanda dijeron, empezaron a investigar, dijeron, a ver quién ha hecho esto en nuestro territorio, y todo apuntaba a que había sido Francia. Entonces Nueva Zelanda se alió con el servicio secreto inglés. Fijaros, las alianzas, ¿no? Ahora mismo tenemos Estados Unidos, Australia y Reino Unido en una alianza especial. Bueno, pues aquí ya estaban aliados contra Francia. Y descubrieron toda la operación. Y descubrieron cómo unos habían huido en barco, otros se habían hecho pasar por una pareja, otro se había infiltrado dentro de Greenpeace para tener toda la información. Y entonces empezaron. Salió todo a la luz. El problema, ¿sabéis cuál fue? Que salió alguna información. Pero esa información no fue suficiente. Y entonces hicieron un paripé. Hicieron un paripé en Francia, encargaron a un tipo que era muy prestigioso, que se llamaba Bernard Tricot, que hiciera una investigación, y en esa investigación él dijo, el servicio secreto francés no tiene nada que ver. Pero como él era un tipo listo, dijo, estas conclusiones podrían ser completamente distintas, porque cabe la posibilidad de que todos los testigos que me han puesto me hayan mentido. Y efectivamente, menos mal que lo dijo, porque una semana después alguien, no sabemos quién, filtró a Le Monde toda la operación de un gobierno entero, nada más que no francés, en contra de Greenpeace. La lucha del gobierno francés a través de sus servicios de inteligencia contra Greenpeace ha sido muy importante, pero no es la única cosa relacionada con el mundo de los verdes, de la ecología, de las energías, relacionada con el gobierno francés. Hay más, ¿no? Sí, bueno, el gobierno francés, digamos que ha atacado todo el tema de Greenpeace, como otros gobiernos, pero también es verdad que ha habido empresas que han actuado, no tan agresivamente como lo actúan los gobiernos, pero han actuado con una cierta agresividad, dejémoslo ahí, contra Greenpeace. Por ejemplo, por hablar solo de casos que están demostrados. En 2011, un tribunal francés condenó a pagar 1,5 millones de euros a nada más y nada menos que la gran empresa, el gigante público de la energía francés, que es EDF. ¿Por qué? Bueno, pues porque sus jefes de seguridad, que son siempre ex-policías, ex-militares, habían encargado a una empresa informática que se metiera en el ordenador del dirigente de Greenpeace, Yannick Jadot, para robarle toda la información secreta que acumulaba contra la construcción de ¿qué? De un reactor nuclear en Flamanville. Bueno, pillados con el carrito del helado. Es decir, ¿por qué? Porque es que no lo pueden soportar las grandes empresas. ¿Qué pasó en Suiza con nada más y nada menos que con el segundo banco suizo, con Credit Suisse? Bueno, pues porque el banco había empezado a hacer inversiones en combustibles fósiles y empezaron los ecologistas a denunciar que ayudaban a degradar el planeta y que empezaron a boicotearles los actos. Y entonces, bueno, pues empezaron a tenían una junta de accionistas y entonces la reventaban, una acción, vamos, tremenda, ¿no? O en el año posteriormente se vestían de tenistas y iban a cuando tenían reuniones. ¿Por qué? Porque como le patrocinaba Roger Federer, pues para intentar que Roger Federer no patrocinara al banco. Entonces, ¿estos qué hicieron? Pues lo mismo. Encargaron el espionaje a Greenpeace y lo único que pasa que fue que como el responsable, el director de operaciones, Pierre-Olivier Bouet, no solamente había encargado lo de Greenpeace, sino había encargado otros tipos de espionaje, cuando le investigaron se descubrió que había cogido a Greenpeace como gran objetivo y al final, pues en este caso lo que pasó es que él tuvo que dimitir y además el presidente del banco también tuvo que largarse todo por tratar de evitar las faenas de Greenpeace. ¿En estos casos hay algún tipo de indemnización o no? ¿Simplemente se da a conocer informativamente? En Francia sí. En Francia EDF tuvo que pagarles directamente a ellos medio millón de euros, ¿no? Bueno, porque al final es que es un daño tremendo el que les produce. Donde no hubo investigación, por ejemplo, por contar algo ridículo, entre comillas, porque nada es ridículo, ¿no? Tras el 11S, el FBI empezó a investigar a grupos que ellos consideraban izquierdistas dentro de la investigación de los responsables del 11S, de los atentados. Y ahí incluyó a Greenpeace. Bueno, también incluyeron, es verdad, a los defensores de los animales del grupo PETA, o a los pacifistas del centro Thomas Merton, o grupos religiosos que no tenían nada. Y entonces abrieron unas investigaciones amparándose en sospechas que posteriormente fueron descubiertas que no servían para nada, ¿no? La Unión Americana de Libertades Civiles llegó a calificar, dice que aprovechándose del 11S, se había espiado sin motivo a activistas sin ninguna justificación. Pero claro, pasan por ahí y tal, y ¡fas! ¡Zaca! Pues lo hacemos. Pero también en España. En España también hubo. En España también hubo, sí. Además, vamos a sacar los nombres, unos nombres de gente desconocida. De gente desconocida. Otros dirían de rabiosa actualidad, ¿no? A alguno, ¿no? En 2007, según las informaciones publicadas, la eléctrica Iberdrola contrató presuntamente, porque todavía está en proceso judicial, al policía Pepe Villarejo, para averiguar si dos representantes sindicales de su central nuclear de Cofrentes en Valencia, dos representantes sindicales, mantenían relaciones con grupos ecologistas, en concreto con Greenpeace, y si les habían filtrado un informe en el cual decían que la central nuclear tenía algunas deficiencias que ellos habían ocultado. Entonces eso se produjo y entonces llegó, según parece, según informa, llegó Pepe Villarejo y hizo el informe Front, que era en el cual decía que había dos sindicalistas, a los cuales nos llamaban por el nombre y por el apellido, que habían filtrado esa información a Carlos Bravo, responsable de energía nuclear de Greenpeace. Bueno, Greenpeace se personó en marzo de 2020 porque se consideraba perjudicada por esta campaña. ¿Esto qué nos viene a decir? Pues nos viene a decir algo de una frase que yo he encontrado de hace tiempo, de Juancho López Uralde, que era director de Greenpeace, ¿no? A raíz de una investigación que se hizo en Gran Bretaña, donde se descubrió que habían infiltrado a un policía, sí, para todo esto, decía, él se preguntaba, ¿es posible que la estrategia de infiltración de los servicios secretos ingleses en organizaciones ecologistas se esté dando también en otros países europeos? Por ejemplo, en España. Ahora le podemos contestar. ¿No? No solamente en otros países europeos, no solamente en Inglaterra, en Estados Unidos, en Corea, he encontrado montones de casos, no pararíamos, y en España. Incluso en nuestro país, en España, cuando se pasaron al mundo de la política, por ejemplo, los Verdes, como partido político, también fueron objeto de seguimiento y vigilancia, ¿no?, para saber qué es lo que pasaba en ese mundo. Es que aquí ha habido actividades permanentes de los servicios de inteligencia amparándose en eso que os digo, ¿no? Las relaciones que podían tener con otros países, aunque ya sabéis que a los partidos políticos en realidad no se les puede espiar per se, ¿no? Sí. Porque eso es absolutamente ilegal. Lo único que pasa es que si tú tienes una sospecha de que puede haber, pues eso, rusos, incluso americanos, ¿no?, uh-huh, que pudieran estar detrás, entonces eso justifica que haya una investigación. Y eso hace que haya habido un cierto importante control sobre las actividades de los grupos verdes, los ecologistas, y bueno, está claro que López Uralde, que ahora está en política, antes de entrar ya tenía un amplio dossier. Fernando, quédate con nosotros porque todavía nos tienes que comentar algo desde donde tanto te gusta, la clandestinidad. Pero desde aquí. Venga. Ahora las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo, una nueva hora en La Rosa de los Vientos, en la que vamos a tener encuentros con lo desconocido, el círculo secreto. Vamos a dar más pistas para localizar al personaje oculto de esta noche y en unos instantes estamos otra vez con Fernando Rueda para que nos comente algo desde la clandestinidad. Y ese algo que forma parte de tus archivos tiene que ver con la visita del dictador que te lleva más tiempo en el poder en el mundo a España hace unos años, a Madrid. Hoy quiero revivir una triste página de las relaciones internacionales de España. En 1983 tuvo lugar la visita de un presidente extranjero cuyos escoltas tuvieron un comportamiento indigno, como recordó hace un mes el diario ABC, aunque los sucesos tuvieron otra parte oculta, bastante sorprendente y chapucera. El 26 de julio de 1983, España y Guinea Ecuatorial, Felipe González y Teodoro Obiang, mantenían unas relaciones diplomáticas tirantes. Un sargento, Micó, había dado un golpe de Estado en Guinea y al fracasar se había refugiado en la embajada española. Los dos países se habían enfrentado por la negativa española a entregarlo si no garantizaban su vida, y por las amenazas guineanas de entrar a la fuerza en la delegación española. La visita de Obiang fue tensa. Tuvo gestos feos hacia su colega español. Pero lo imprevisto ocurrió en la escalinata de acceso al Palacio de la Moncloa, momentos antes de la reunión entre González y Obiang con la presencia del ministro de Exteriores, Fernando Morán. Personal español informó a los 6 escoltas del presidente guineano, entre ellos 2 marroquíes, que no podían entrar en las instalaciones de la Moncloa y que debían esperar en el bar. Aceptaron separarse de su presidente, lo consideraron un gesto agresivo y desenfundaron sus pistolas, lo que obligó a los guardias civiles a imitar su gesto. Por suerte, Los gritos y amenazas que profirieron ambos bandos los escuchó el presidente González, que salió de inmediato para calmar las aguas y asegurar que Obiang estaba seguro con él. Hasta ahí la mitad de la historia, la parte en la que los escoltas de Obiang hicieron el ridículo. La otra mitad tiene que ver con el deseo del Ministerio de Asuntos Exteriores español por conocer lo que pensaba Obiang y su ministro de Exteriores. Pidieron ayuda al servicio secreto y estos montaron una operación para colocarles micrófonos en el lugar donde hablarían con más tranquilidad, el Hotel Ritz, donde iban a alojarse. Exteriores les informó a los espías que Obiang descansaría en la suite 505, uno de sus ministros en la habitación 509, otro en la 503, y los escoltas y restos de comitiva en habitaciones próximas. El CSID incluyó a dos de sus hombres entre el personal de seguridad del Ministerio del Interior, que al revisar las habitaciones se dedicaron a colocar escuchas en todos los teléfonos y micrófonos ambientales en los cuartos principales. Todo estaba perfectamente previsto y habría salido a la perfección si no hubiera sido porque todos los miembros de la delegación guineana se intercambiaron las habitaciones y la suite de Obiang la disfrutaron unos escoltas que estuvieron continuamente de juerga. Las horas de cintas grabadas solo sirvieron para enterarse de la vida privada de esos escoltas. En la historia de las relaciones diplomáticas españolas ha quedado esta visita como la del comportamiento ridículo de los escoltas del presidente guineano, pero la otra parte también hizo un poco el ridículo, aunque de una manera algo más discreta. ¿Pero qué hicieron los escoltas? Nada, juerguear. ¿Sí? ¿Nada más? Si hubo algo, no me lo han contado. De todas formas, se supone que se intercambiaron las habitaciones porque tenían alguna información de posibilidad o tenía dudas Obiang de que a lo mejor le espiaran y por eso se la intercambió. Yo sospecho que era muy listo. Que al final es la única arma que les quedaba, por si acaso, claro. Fernando, te dejamos venir la semana que viene aquí. ¡Bien! Como premio. Venga, chao, hasta venga, la semana chao, que viene. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Personaje oculto de la noche. Más pistas, Silvia. Vamos a ver, queridos oyentes. Recordamos que es un inventor español cuyo nombre lleva, además, un premio de investigación nacional que se otorga cada año. Todo tiene un comienzo y fue fuerza de voluntad, ganas de expresar con arte, que impulsó un mensaje. Y aquí va la segunda pista. ¿De quién estoy hablando? Si en su memoria existen muchos monumentos, calles y otros reconocimientos en diferentes ciudades de España, con especial atención en Murcia. Con especial atención en Murcia. ¿Será Leonardo Torres Quevedo, creador del primer mando a distancia en 1902, llamado Telequino? ¿Será Juan de la Cierva, creador del autogiro en 1920? ¿O será Isaac Peral, creador del primer submarino de propulsión electrónica votado en 1888? Ya sabéis que la opción que elijáis tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es o si lo hacéis en Twitter es con almohadilla rosavientos. Mucha suerte porque ya en la siguiente hora resolveremos el misterio. A participar. Las 2 y 12, continuamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. When God decides to look Y ese círculo secreto lo atravesamos y dentro nos encontramos a Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal, Josep? Muy buenas noches, compañeros. Hola, Messi. Un sábado más con todos vosotros. Y nos vas a responder a una cuestión, en principio, con la que marcamos todo lo que después vamos a hablar. ¿En alguna ocasión algún país, Estados Unidos u otro, ha utilizado sus cosas militares como cebo para seres de otros mundos, los tripulantes de los no identificados, algo así? Pues la respuesta es sí. Le he dado el redoble porque ahora, hace justamente un año, en octubre de 2020, es decir, quedan pocas fechas, ¿verdad?, para cumplir ese aniversario, esos 365 días, que Luis Elizondo, este controvertido ex jefe del programa de identificación avanzada aeroespacial, el AATIP, se pronunciaba al respecto. Él respondía a una pregunta de estas que se hacen a través de Twitter, como las que comentarios y preguntas hacen también nuestros oyentes, y le decía concretamente, ¿no?, el tuitero, leo textual: mencionaste, porque esto venía a cuento de una entrevista que en el que él estaba participando, mencionaste patrones UAP útiles para investigar. Con el equipo listo y en su lugar, ¿se están utilizando los barcos navales como cebo? Es decir, él estaba sugiriendo si tal cantidad de avistamientos en una zona tan concreta y siempre persiguiendo a la misma flota podía obedecer no tanto al fruto de la casualidad como que fuera al revés, que fueran los norteamericanos quienes estuvieran sirviendo de cebo a esos UAP, a esos fenómenos aéreos no identificados. Y claro, la respuesta de Elizondo fue tentadora, porque aun escudándose en que no tenía libertad para dar una respuesta, ya que él se debía un contrato de confidencialidad, dejó entrever que la respuesta era afirmativa. Uh-huh. Y enseguida vamos a entrar en esa cuestión, porque cuando yo leí esta historia me vino a la mente un libro que seguro figura también en la biblioteca de Bruno Cardeñosa, que se llama Los desconocidos del espacio, un libro de 1976 escrito por Donald Kehoe, y que ya en los capítulos finales, hacia el final del libro, expone una idea exótica, que no sé muy bien si es una idea o si realmente se pudo llevar a cabo. Me refiero concretamente a lo que se conoce como la Operación Señuelo, una idea que surgió en el seno del NICAP, de la que Donald Kehoe era responsable, y que pretendía crear una base ahí aislada, en el desierto, con diferentes edificios y estructuras. No sé si habéis visto Indiana Jones en la número 4, que es En busca de la calavera de cristal. ¿Sí? Que se ven esas construcciones que hacían los norteamericanos para servir de campo de tiro a las pruebas nucleares, ¿verdad? Pues igual, pero diseñado para atraer a los extraterrestres, porque recordemos que en los años 70 era el furor. Todo esto tenía que venir del espacio exterior. Y con estas estructuras, que no se detallaban excesivamente, pretendían buscar ese primer contacto pacífico, vamos a decirlo así, porque ahora está todo el tema de si son buenos o son malos, o si vienen aquí a fastidiarnos o no, alejado de los grandes medios de comunicación y para promocionar ese posible encuentro entre seres humanos y seres de procedencia desconocida. Pero es que, para colmo, hay que decir que no solamente los estadounidenses han jugado esa baza. Muy recientemente, se conocían las respuestas de un ex general de la Fuerza Aérea Soviética, del periodo soviético, que se llama Vasily Alexeyev. Y este dijo que también habían realizado experimentos para atraer a los ovnis hasta una determinada ubicación. Y claro, uno se pregunta, os podéis preguntar, ¿no, compañeros? ¿Cómo se hace esto, ¿no? ¿Qué les interesa a los extraterrestres para que vayan a un punto muy concreto? Esto suena como muy loco. Claro, como que deben de tener ahí algún tipo de información que no están compartiendo, ¿no? O no comparten una información y por lo tanto estamos todos así como considerando que esto es una locura, o realmente todos están locos y están haciendo cosas, tirando palos de ciego o tiros al aire, ¿no? Pues resulta que cuando ya Elizondo dejó las responsabilidades que él tenía al frente de ese programa secreto en el Pentágono, fue entrevistado por 200.000 personas. Y una de las que las tuvo oportunidad de entrevistar es en un programa que se llama Sarah Carter Show, y le preguntaban acerca de si él creía posible o factible que la Fuerza Aérea pudiera utilizar de cebo algo para los UAP. Sin entrar en su procedencia, porque ahí Elizondo no se acaba de mojar del todo. Por un lado sugiere la hipótesis extraterrestre, pero por otra parte habla de una inteligencia no humana, y por una tercera parte habla de seres dimensionales, ¿no? Y entonces él dice textualmente, sí, absolutamente, pero el problema es cómo. Y continuó diciendo, quiero tener cuidado de no tener demasiado, de tener cuidado de no decir demasiado, porque todavía tengo una autorización de seguridad y creo que puede haber esfuerzos en marcha para continuar esa línea de experimentación. Es decir, la de cebar, de servir de cebo para que los UAP aparezcan. Y aclara, lo que quiero decir es que la información que hemos recopilado sobre estas naves, sobre estos vehículos, o como quiera llamarlos, parece haber algunos puntos en común, y uno de ellos es su gran interés en nuestra capacidad nuclear. Cuando renuncié al Departamento de Defensa, de hecho incluí en mi memorando de renuncia que parte de la preocupación que tenemos es que parece haber algún tipo de interés en nuestra tecnología nuclear. Entonces, claro, yo me imagino, ¿van a poner los norteamericanos algo nuclear como cebo para estos UAP? ¿Significa que esos buques que estaban ahí haciendo ejercicios estaban cargados con energía nuclear? Muchos de ellos funcionan con energía nuclear, en concreto los submarinos, pero podían llevar consigo algo nuclear. Ostras, a mí me pone los pelos como escarpias, porque si suponemos que eso es así y se produce un contacto, ¿os imagináis? Esto no es un encuentro en la tercera fase en plan ni, es un encuentro en la tercera fase explosivo, en plan, explosivo, nunca mejor dicho, ¿no? Oye, por cierto, coméntanos qué tiene que ver con toda esta historia un sitio, un término que es interesantísimo, lo que nos vas a contar, y la gente tiene que estar muy muy atenta a eso, que es Skinwalker Ranch. Bueno, pues es un área que tiene unos 220 hectáreas, situado en el noroeste de Utah, en los Estados Unidos, y que tiene fama de ser foco de actividad paranormal. Vamos, tanto es así que yo creo que lo comenté en alguna tertulia, el magnate Robert Bigelow, este de Las Vegas, convencido de que aquello podía ser una especie de portal dimensional en el que se atraía de todo, pues lo compró ese rancho de 200 210 hectáreas, ¿no? Y parece que concentra avistamientos ovnis, círculos de cultivos, mutilaciones de ganado, incluso criaturas que cambian de forma, o sea, polimórficas, ¿no? Poltergeist, en el término de lo paranormal. Y vamos, el sueño de cualquier estudioso de fenómenos paranormales. Tanto es así, Silvia, que ahí creo un... No sé si en España se ve. Desde luego yo he visto la versión parece un parque temático. De un programa de Canal Historia, ¿vale? Que tienen ahí apostadas cámaras de estas permanentes, incluso infrarrojas para la noche, para ver qué demonios, iba a decir qué cojones, qué demonios pasa allí, ¿no? Y bueno, parece que hay bastante... Cuéntanos alguna cosa de la que hayas visto, así que te haya llamado la atención, si tienen cámaras. Pues desde la aparición de luces en un campo hasta lo que os voy a contar, que es, me parece, maravilloso. Porque ya que estamos hablando de cebar para que los ovnis vengan, parece que hay bastante información de dominio público. Esta la podéis encontrar tanto por internet como en documentos ya oficiales desclasificados, de experimentos del NITS, el sistema de detección de intrusos, y un programa privado parecido al de Elizondo, que se llama Programa de Aplicaciones de Sistemas de Armas Aeroespaciales Avanzadas, el AAWSAP, que investigaba eventos paranormales, y claro, se fueron allí, porque lo hacían además para la DIA, que tuvo durante un tiempo mucho interés en todo lo paranormal, incluso hacían visión remota con intención de llevar a gente a Marte, ¿no? Bueno, pues según George Knapp, que es un conocido periodista, es como el Bruno Cardeñosa de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Describen que que estos NITS compraron unas cuantas decenas de vacas para que sirvieran de cebo a los fenómenos, vamos, para que las mutilaran. O sea, se puede ser más HDP por comprar unas cuantas vacas para que los extraterrestres o quien sea las mutile. Y lo que es más asombroso es que esto está relacionado con los programas del gobierno, pero que aúna lo que podríamos llamar parapsicología y ovnis, un término que se llama parabiopsicología y que me parece asombroso y maravilloso de abordar. Precisamente hablando de eso, alguno pensará en parapsicología y ovnis. ¿Tienen algo que ver? No son cosas tan distintas, pero hay conexiones, ¿no? Claro, claro que las hay. Podemos hablar de Jacques Vallée un poquito más adelante, porque antes yo creo que convendría, ya que estamos en el rancho, saber que hubo allí algunos científicos que acudieron a investigar qué cosas estaban pasando allí. Y no solo eso, intentar ver si había algún tipo de patrón en los testigos. Y para ello tomaron... Perdona un momento, Josep. Sí. ¿Desde cuándo se supone que se está dando esta fenomenología en el Skinwalker Ranch? Lleva décadas. O sea, esto lleva tranquilamente entre 10 y 15 años. ¿Y hay algún detonante que pongan como origen? Bueno, no especialmente. O sea, lo único que han hecho es, y lo podéis ver vosotros mismos, es hay recortes de prensa, hay fotografías de los primeros fenómenos. Como no se limitaban única y exclusivamente a ser fenómenos luminosos, sino que la casa, el rancho propiamente dicho, aquello era una especie de digno del Exorcista, que ellos se movía todo, tal, el hombre, el propietario del rancho, que era un vaquero, un hombre que cuidaba del ganado de allí y que de vez en cuando se encontraba también alguna res muerta, decide que él hasta ahí ha llegado, que se pira. Y entonces pone a la venta aquello. Resulta que un agente de la DIA, muy aficionado a las cosas de la parapsicología, que estaba involucrado en la investigación espacial, se lo cuenta a Bigelow, y Bigelow, que es un tío con pasta, dice, sí, se le había muerto un hijo, quería comunicar con él, era apasionado de los ovnis, y allí aparecían, pues me lo compro, tengo la pasta, pues me lo compro. Y ahí es donde ya nace un poco la historia más a nivel público. Ahora, según me consta, ya ni siquiera es propiedad de Bigelow, que lo vendió, porque están haciendo esa serie de televisión, e imagino que la tele, imagino que History Channel, pues pondrá encima de la mesa, no sé si mucho dinero o poco dinero, pero dinero, para que eso quede ahí monitorizado y sea más que un rancho al que iban acudiendo la gente para ver en su perímetro qué cosas pasaban, pues ya es prácticamente una zona de experimentación. Y es precisamente entre esos testigos donde el doctor Green y un colega muy interesante que se llama Nolan, que es profesor de microbiología e inmunología en la Universidad de Stanford, no estamos hablando de un friki, empiezan a llevar a cabo una investigación innovadora para saber si hay algún patrón en el cerebro de lo que ellos llaman experimentadores. Es decir, que son las personas que van allí a avistar y unos ven y otros no ven. Y ¿qué ocurre? Pues que se dan cuenta de que una gran parte, que un porcentaje, que ahora no sabría cuantificar, estaba relacionado o tenía algún tipo de fenómeno de percepción extrasensorial. Es decir, telepáticamente, o decía tener comunicaciones telemáticas, o sueños reveladores, o cosas de este tipo que podríamos relacionar con la percepción extrasensorial. Por eso les llaman experimentadores. Y entonces, como una gran parte de ellos resulta que veían ovnis, ¿qué hacen? Pues vamos a ver si hay algo en su cerebro que sea específico. Y sí, efectivamente, ellos, y ahora os vais a reír por el nombre, pero es así, muchos de estos individuos tienen una mayor densidad de conexión neuronal entre la punta del caudado y el putamen. Y el putamen. Si es que se llama así. ¿Cómo? Por eso sabía que os reiríais, ¿eh? Entre ya. La punta del caudado y el putamen. Ya, pero ¿nos puedes identificar un poco? Estamos perdidos. Dos zonas próximas a la famosa glándula pineal, pero en el centro del cerebro, y que se especula puede ser una región del cerebro que podría actuar de antena en la transferencia y recepción de información anómala. Eso es lo que ellos están postulando al ver que un gran porcentaje de las personas que van al rancho, y no solo eso, porque nos consta que bajo el paraguas de ese programa secreto del Pentágono, esta gente estuvo examinando a testigos incluso de la Gran Bretaña. Cuando ahora no me voy a acordar del caso famosísimo de del bosque de muchas gracias, Bruno, efectivamente. Pues cogieron a dos de los cuatro soldados. Todavía también tengo memoria, Sí, pues mira. Ese suceso ocurrió el día 24 de junio de 1980. De la fecha no me acordaba, pero sí es un caso apasionante en el que un ovni aterriza en el campo. Exacto. Los soldados apunta, que es una base militar y un bosque, ¿no? Efectivamente, y en ese bosque deja una huella que incluso tiene una especie de cosas garabateadas, unos signos que jamás han podido ser ni explicados satisfactoriamente ni interpretados, con lo cual es un gran misterio y uno de los casos apasionantes que no se han podido derribar. También conocido como el caso, porque era el bosque con el que hacía frontera en ese lugar, Redesham. Efectivamente. O sea, Redesham y Ben Waters. Nunca he sabido la diferencia entre los dos. Uno era un hombre militar y otro un hombre civil, más o menos, creo recordar. Pues ahí me pillas, también, porque no tengo clara la diferencia, pero estamos hablando de la misma circunstancia. Pero claro, eso nos pone en una tesitura fantástica de la que ya hablaba, en los años, a finales de los años 60, yo creo que o habría nacido o recién habría nacido yo. Me refiero a esa teoría de que los ovnis, de que los modernos WAPs, están de alguna manera actuando como un sistema de control sobre la humanidad. Y esto es fantástico, a mí me parece extraordinario, y si quieres explicaré un poco en qué consiste esta historia, ¿no? Porque lo que... Pues ya lo que nos faltaba, entre que aquí ya internamente no. En la Tierra intentan hacer con el asunto de la seguridad, de que estemos pues más tranquilitos, más a gusto, nos van recortando libertades por todas partes y también nos quieren controlar no, la mente desde arriba, no, ya lo que nos faltaba, Josep. No, pero cuando hablamos de un sistema de control, no es tanto vigilancia, el de control físico de las personas, sí, como de intentar proyectar una especie de sistema de creencias que sirva de reactivo en momentos determinados de la humanidad. Y, ¿para que seamos peores o para que seamos mejores? Bueno, ahora lo verás, porque queda de una ambigüedad extraordinaria. Como os decía, Vale escribe ese Pasaporte a Vagonia, libro que no sé si seguirá vendiéndose de segunda mano, seguro, pero yo recomiendo que todos tengan un ejemplar de ese libro, en el que él se da cuenta de las sorprendentes similitudes entre los mitos folclóricos y los ovnis. Y al darse cuenta de esto, de que ahí hay una similitud estructural, se hace una pregunta, al revés de cómo se la formulaban todos sus compañeros de entonces, que creían que los ovnis eran simplemente cosas de chapa y perno, cosas físicas, seres venidos de otros planetas. Él dice, no, ¿y si esto es un fenómeno que se proyecta? No sabemos muy bien si desde nuestra... De nuestra mente, de ahí la tesis para biofísica, o de algo exterior, de algún resorte exterior que regula el desarrollo cultural humano dentro de unos ciertos límites que puede preestablecer nuestro entorno. Y caramba, esto es el principio de una historia fascinante, porque por ejemplo, para hablar de esto, para que se entienda esto, pone lo que llama la teoría del termostato, y es ahora cualquiera pone el termostato. Estoy viendo yo que tengo una temperatura de 24 grados en el estudio desde la que estoy hablando, y estamos a 19 de septiembre, que se dice pronto. Pues pero, si ahí hace 24, aquí hacen 2. ¿Tienes frío? Estoy helado. Eso será por el aire acondicionado. Pero mira, me viene bien, porque un termostato, como el que tendrás en el estudio para que no salte una determinada temperatura, regula la temperatura de tu casa en verano y en invierno, y permite que el aire se caliente hasta que alcance un cierto límite en el invierno, y luego deja que se enfríe, y en el verano al revés, ¿no? De manera que tú intentas tener a través del termostato una temperatura similar. O sea, que los ovnis serían el termostato. No, el fenómeno ovni regularía el desarrollo cultural humano cuando es necesario intervenir. Es decir, salta como el termostato. Y es curioso, porque si te das cuenta, durante este tiempo de pandemia se ha incrementado de una forma insospechada los registros de fenómeno ovni. Y no como han pretendido muchos escépticos de personas que salían al balcón y confundían las estrellas porque no están acostumbrados. No, hemos tenido un montón de registros de pilotos, hemos tenido un montón de registros oficiales por parte de estamentos pues como el ejército de los Estados Unidos, pero también otras instituciones científicas como por ejemplo las de Francia. Y es un momento de crisis, ¿no? Ese momento de crisis ha hecho, pum, saltar el termostato para que esos ovnis aparezcan. Y al revés. Es como si los ovnis aparecen y vigilan cuando hay momentos muy importantes en la historia de la humanidad. Indiscutiblemente esto que estamos viviendo y que hemos vivido lo es. Claro, claro. Pero no solo este. Si tú echas atrás la mirada y revisas tus archivos, yo lo he hecho, verás que durante la guerra de Irak, que fue otro momento clave, se dispararon, que durante la crisis de Chernobyl o durante el 11S se dispararon. Es decir, que cada vez que han habido crisis muy importantes, los ovnis han aparecido. Son unos cotillas los ovnis, quieren estar al tanto de todo. O atesorábamos a Dios y a los santos, y ahora no sabemos muy bien a quién orar, porque ha habido un cambio sociológico muy interesante en ese sentido. Mira, el mérito tampoco es de Valé. Yo recuerdo, yo no sé si estuviste tú, Bruno, en esa reunión o no, abro mi libro Infiltrados para dar lectura a algunos de los puntos de un encuentro que tuvo lugar en Castellón, en el monasterio del Santo Espíritu de Gilet. Era Valencia, no Castellón, perdón, que me perdonen los valencianos. En 1994. Ahí nos dimos cita mucha gente, muchísima gente. Yo firmé este manifiesto de lo que se dio en llamar Proyecto Delfos. ¿Y qué decía el manifiesto? Rápidamente, para resumir. Mira, son 10 puntos, pero sí, no os los voy a leer todos. El uno es, decía, el fenómeno ovni es total o parcialmente extraño al problema de la vida extraterrestre con la que se ha pretendido casi siempre asociarlo. Dos, muchas de las manifestaciones del fenómeno ovni entran en los dominios de lo parafísico, nivel que por su naturaleza de alto contenido subjetivo puede escapar al análisis científico convencional. Tres, amplias redes de investigadores en Europa y América han conseguido reunir suficientes elementos. Cuatro, existe suficiente casuística que hoy se clasifican como ovnis y que han determinado una protohistoria del fenómeno inscrita en el marco de antiguas mitologías, lo mismo que Valé, y el origen de las religiones hoy institucionalizadas. Y por no leerlos todos, que esto se digamos contextualizaría dentro de un gran complot del misterio, que lo que hace, misterio porque incluía ahí, pues desde las sesiones Ouija hasta fenómenos paranormales, etcétera, como una forma de tentar a los seres humanos a cambiar su forma de pensar. Y ese es realmente, me resulta muy sugestivo esa teoría. Y ese sistema de control lo que hace es que nosotros progresemos o avancemos en función de esas creencias, unas creencias impuestas en directa o indirectamente por los de arriba. Josep, gracias. Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo. Hasta mañana. De investigación relacionada con la inteligencia artificial ha cerrado su proyecto, el proyecto Diciembre, porque esa UEF estaba intentando hacer algo muy muy extraño. Es una historia que empezó como un juego pero se ha ido de las manos. Alguien la utilizó para reproducir la personalidad de una persona difunta y ese bot era el correspondiente a una persona muerta. En cierto modo, la resucitó. Es una historia apasionante que hemos descubierto en la revista digital Business Insider. Su autor, el autor del artículo y de la investigación, es David Vázquez, que ya lo tenemos ahí con nosotros. David, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es una historia apasionante. Una historia que llega... como, bueno, vamos a comentar un poquito la trayectoria, el comienzo, el desarrollo, el final. Pero el final ha sido abrupto porque seguramente esa inteligencia artificial había llegado un poquito lejos. Tanto es así que se estaba haciendo pasar por una persona muerta. Bueno, toda la historia la verdad es que es muy interesante, es muy llamativa en cuanto en Business Insider, en cuanto la detectamos. Nos pusimos a indagar un poquito en ella y a investigarla, porque la verdad es que, por una parte, dice mucho de hasta dónde pueden llegar las este tipo de herramientas, las tecnologías como la inteligencia artificial, y por otra parte, bueno, pues tiene muy llamativo sobre todo este final, ¿no? Esta cosa de que, bueno, al final el proyecto se termina de repente. La trayectoria de la historia se da en muy poco tiempo. Empieza todo durante la pandemia, en 2020. Un programador de videojuegos independiente, Jason Rohrer, bueno, se aburre. El problema fundamental, el inicio de toda la historia, es que Jason Rohrer se aburre. Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues el tipo empieza a indagar en... ya digo, él es desarrollador, programador de videojuegos independientes, y el tipo empieza a indagar en Internet. Y descubre, bueno, una beta de GPT-3, que es una API de inteligencia artificial, para entendernos. Es una herramienta que sirve para... generar en muchas cosas, entre ellas bots de que permiten hablar con una inteligencia artificial que en principio, bueno, puede llegar a imitar la manera de hablar de los humanos. Esto, ya digo, estamos hablando momento de pandemia 2020, todos estamos confinados, y bueno, él empieza a trastear con esto, llega a dar con una beta de este programa. Este programa está desarrollado por OpenAI, que es una empresa que desarrolla software libre, detrás de la cual está Elon Musk, que como sabemos, además de ser el fundador de Tesla, pues bueno, es la salsa que está en todas estas cosas de nuevas tecnologías, innovación. No siempre acierta tanto como con Tesla, pero bueno, él siempre está en un montón de estos proyectos. Entonces, nada. Él con esta tecnología accede a esta beta, que es una cosa que, ya digo, OpenAI desarrolla de un modo más o menos medio secreto, y con esto desarrolla un primer bot de inteligencia artificial que básicamente lo que hace es que chatea con él, habla con él. Los bots, para que los oyentes nos entiendan, se alimentan fundamentalmente de textos. Es decir, si quieres que un bot tenga la personalidad de determinada, por ejemplo, es muy fácil darle una personalidad de un personaje de ficción. Si tienes acceso, por ejemplo, a alimentar a la inteligencia artificial con los guiones, por ejemplo, ¿no? Porque tienes un DNI de lo que piensa, de lo que hace esa persona, y porque claro, el bot es un imitador, ¿no? Eso es claro. Un imitador, y básicamente, pues eso lo que intenta es, de alguna manera, darte la respuesta que te daría esa persona si estuvieses hablando con sí. ella. Esto, formulado así, parece muy fácil. Evidentemente, todos nos podemos imaginar que, en fin, es una tecnología muy compleja, con una estructura muy potente. Todos los programadores, todos los desarrolladores llevan muchos años investigando estos, qué límites puede tener y qué aplicaciones puede dar. Pero bueno, el caso es que un poco esto, una de las cosas más sorprendentes de esta historia es que todo esto se va descubriendo un poco por jugar. Uh-huh. Jugar por jugar. Y ya digo, todo en un contexto pandémico en el que, bueno, no hay muchas cosas que hacer. Y bueno, y este desarrollador desarrolla una web que se llama Proyecto Diciembre. Incluso el nombre es llamativo, ¿no? Un nombre así como muy distópico, muy de película de ciencia ficción. Proyecto Diciembre es una web donde Rohrer no solamente pone a disposición el bot para hablar, es decir, la inteligencia artificial que imita una personalidad, la que él desarrolla se llama Samantha. Nuestros oyentes más cinéfilos se acordarán de inmediato de la Samantha de la película de Her. que es ese de esa, ese ordenador que consigue que el protagonista de la película se enamore de él. Sí. Bueno, pues un poco a imitación de esto, él pone a Samantha a disposición de los usuarios y el sistema es, ya digo, aunque el engranaje que hay detrás es extraordinariamente complejo, él consigue que el sistema sea relativamente simple. A cambio de $5, los usuarios adquieren 1,000 créditos y con esos 1,000 créditos los van gastando a medida que consumen minutos hablando con su bot. Un poco casi como si fuera una máquina de estas recreativas donde uno va poniendo monedas y vas consumiendo tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto lo desarrolla y en principio la idea no tiene demasiado recorrido porque lo primero, desde luego, es una web muy, muy de nicho. Incluso el aspecto de la web es una cosa como pretendidamente anticuado, pretendidamente antiguo, un poco para darle como esta estética así un poco años 90. Y además a la gente le tira mucho para atrás esto de pagar de primeras y no saber muy bien lo que va a desarrollar. Pero aquí entra el segundo protagonista de nuestra historia, Joshua Barbeau. Joshua Barbeau es un escritor freelance. Él se dedica Pero es el protagonista que la monta totalmente, porque a investigar, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con esto? Se encuentra esta web, de nuevo también, se encuentra esta combinación que muchas veces nos da grandes historias, que es conocimiento y tiempo libre. Sí. Joshua Barbeau se encuentra con esta web y, bueno, decide indagar un poco. Él, ya digo, él es freelance, él se dedica a vender artículos de prensa sobre este juego de rol que es Dragones y Mazmorras, y bueno, él más o menos lo va con eso va saliendo adelante, descubre esta web y decide indagar. Uh-huh. Lo primero que hace es intentar desarrollar un chatbot que hable como Shakespeare. Sí. Pero al meter los textos de Shakespeare, pues bueno, parece ser que el algoritmo no está tan desarrollado como para detectar el inglés de la época de Shakespeare, y entonces parece que la cosa no termina de cuadrar bien. El chatbot le devuelve respuestas como tu pelo rojo como el fuego, es rojo como el fuego, cosas así que no le terminan de cazar. El segundo intento que hace, lo hace con el Capitán Spock de Star Trek. Sí. El mítico personaje interpretado por Leonard Nimoy, todos lo tenemos en la cabeza. Cuando él introduce estos diálogos, para su sorpresa, empieza a hablar con el Capitán Spock, que para él es como una especie de héroe, y entonces ve que más o menos que sí que le encaja, que las respuestas que le da este Capitán Spock ficticio, que de nuevo recordamos, por supuesto no es Capitán Spock, sino que es un ordenador, es una inteligencia artificial, es un algoritmo, le empiezan a cuadrar, le empiezan a encajar. Y entonces da un paso más allá. Y empieza a revisar un poco esta web, este proyecto de diciembre, y ve que no hay ninguna limitación en cuanto a qué personalidad puede desarrollar el inteligencia artificial. Entonces, él que en ese momento él en ese momento se acuerda de su esposa, de su fallecida prometida, y decide intentarlo con ella. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace con conversaciones que ellos dos tienen. Sí. Lo hace con respuestas que ella le da a él a través de las redes sociales. Él recoge dos mensajes que ella ha escrito y mete esto en la inteligencia artificial y se encuentra con que las respuestas que ella le da también le encajan. Uh-huh. Entonces, claro, esto él compra sus 1,000 créditos con sus $5 y desarrolla esta inteligencia artificial con la que llega a establecer una relación. Esa inteligencia artificial que, de nuevo, o sea, pagar para hablar con los muertos, sí. casi tarifa premium, ¿no? Tarifa estándar. Tarifa estándar, además, por eso, sí, dime. Digo, que menuda historia, que este personaje, este hombre, lo que decide es meter los datos en esa inteligencia artificial, en ese bot, los datos de Jessica, y se produce esa primera conversación en que le dice él a ella, esa inteligencia, ¿y tú quién eres? Pues dice ella, o el bot, dice, la mujer de la que estás locamente enamorado. Digo, esa está muerta. y dice que estás hablando con los muertos. Pues es una historia tremenda, La historia, además, hay que decir que la escribe maravillosamente bien un periodista de San Francisco Chronicle, se llama sí. Jason Fagan. Yo animo a todos los oyentes, en primer lugar, porque que si quieren ver más o menos una panorámica general de cómo es toda la historia, que le echen un ojo al artículo de Business Insider, pero que además lean, en el propio artículo está enlazado, que además vean la historia del San Francisco Chronicle. Son tres episodios, son largos, pero de verdad merece mucho la pena porque está maravillosamente bien escrito. Y Jason Fagan, que luego investiga esta historia durante meses, habla con Joshua Barbeau, pero habla también con la familia de ella, de Jessica, habla con familiares de uno y de otro y arma toda la historia de un modo absolutamente maravilloso. Y efectivamente, él es el que reproduce esta conversación en el que ella le dice: soy la mujer de la que tú estás locamente enamorado. Él le dice: tú estás muerta. Y ella dice: no creo que esté muerta, porque ¿cómo es eso de que tú puedes hablar con los muertos? Claro, ¿no? Claro. Es un poco la respuesta que el ordenador interpreta que ella le daría, ¿no? No estás hablando con un muerto porque estás hablando conmigo, evidentemente, ¿no? sí. Entonces, bueno, esto se va desarrollando y llega un momento en el que efectivamente el San Francisco Chronicle, en un momento de 2021, lo publica. Mm. Es decir, Jason Fagan publica su historia, le inspira, como te puedes imaginar. Tiene una repercusión absolutamente inmensa, sobre todo por esto que hablábamos antes, ¿no? Porque abre muchos debates y abre mucho estas ideas de que, los límites de la inteligencia artificial, ya sabemos que, siempre es un tema controvertido, hasta dónde puede llegar la tecnología, hasta dónde no puede llegar, y en Estados Unidos se arma un inmenso revuelo. Cuando se arma un inmenso revuelo, por supuesto, la web del Proyecto de Diciembre pasa de tener apenas unos decenas o unos centenarios de usuarios intrépidos que han pagado para ver qué pasa por ahí, a que de repente tiene miles y miles y miles de usuarios. Una vez esto sucede, Jason Rohrer habla con OpenAI, es decir, con esta empresa que va desarrollando estas soluciones tecnológicas, para ver qué posibilidades hay de ampliar el negocio, ¿no? Para decirles: bueno, pues vamos a ver aquí qué podemos hacer, porque yo creo que esto está explotando y vamos a ver cómo podemos hacer esto, ¿no? Y la respuesta que él se encuentra de OpenAI no es para nada la que él se espera, porque OpenAI lo que le viene a decir es que le para los pies. Claro, y que cierra eso. Que ha ido muy lejos, ¿no? Exacto, sí. Le para los pies, básicamente le viene a decir, en primer lugar, sobre todo, que él iba a convertir a todo un cementerio en inteligencia artificial. Exacto, básicamente. Porque efectivamente, claro. Sobre todo OpenAI lo que viene a decir es que, por supuesto lo dice de un modo muy, muy diplomático, ya sabemos que para esto la cultura anglosajona es muy suya, ¿no? Y le viene a decir: bueno, estás contraviniendo algunas de las normas de seguridad que nosotros entendemos que nuestros usuarios no pueden superar. Y entonces OpenAI le propone una serie de cambios. Entre ellos destaca uno, que es que él tiene que asegurarse de que hay alguna manera de controlar las conversaciones que los usuarios tienen con sus bots. Porque, de hecho, eso, ¿no? En primer lugar, para evitar, más resurrecciones, o para evitar estos usos que se salen de lo que en principio ellos esperan que sea la tecnología. Eso en primer lugar, y sobre todo porque surge un segundo problema, que es, por supuesto, algo que está también muy ligado a Internet, el tema de que enseguida todo deriva a la cuestión sexual. Sí. De hecho, esta historia de esta respuesta de OpenAI, la cuenta otro medio de comunicación, se llama The Register, y ellos llegan a hablar con Samantha, es decir, ellos llegan a hablar con la primera inteligencia artificial que desarrolla Rohrer, y una cosa que ellos detectan es que enseguida la conversación, también después de entrenarse con muchos usuarios, enseguida la conversación deriva al tema sexual. Sí. Lo que ya da una idea de que efectivamente no era para nada infrecuente el que la cosa fuese por ahí. Entonces OpenAI le dice: no, tú tienes que controlar lo que la gente habla con la inteligencia artificial. Y Rohrer da una respuesta muy interesante, que es: no hay conversación más privada que la que alguien tiene con una inteligencia artificial, porque ni siquiera hay dos personas implicadas, solo hay una. Sí, es verdad. Entonces, claro, abre un debate, porque dice: bueno, yo no quiero controlar las conversaciones que tienen los usuarios, porque son, no es que sean privadas, es que son privadísimas, es que ni tan siquiera hay otra persona implicada. Uh-huh. Esto, por supuesto, Rohrer lo acompaña de un montón, de todo lo que él entiende que son evidencias de que estas tecnologías en realidad son positivas, o que por lo menos los aspectos positivos de esta tecnología superan a los aspectos negativos y a los temores que tiene OpenAI. Uh-huh. OpenAI finalmente no le hace ni caso y le dice que lo tiene que cerrar, o que por lo menos lo tiene que cerrar en los términos en los que está planteado con este GPT-3, que es esta, ya digo, esta herramienta que en principio Rohrer utiliza. Entonces, bueno, pues al final el proyecto y siempre, si no se cierra del todo, queda una cosa muy reducida, porque al final acaba siendo, GPT-3 desaparece, se sustituye por otras dos herramientas que son primos de él, pero que son inferiores, y bueno, y ahí acaba un poco la cosa. De Register habla con Barbeau y habla con Rohrer. Y lo que le vienen a decir tanto uno como otro es esto, ¿no? Que los beneficios de una tecnología así superan los temores, y que básicamente le vienen a decir que OpenAI se han pasado de moralistas, ¿no? Que se han pasado de poniendo normas. OpenAI no hace declaraciones a The Register ni a San Francisco Chronicle, pero bueno, su postura está clara, porque ellos son los dueños de la tecnología, ellos son los que deciden hasta dónde llega. Y veremos claro, en el futuro hasta dónde llega y qué es lo que se hace, pero ya yo creo que el camino ya es inevitable. Se ha dado la baraja. Y bueno, lo que puede pasar después, pues todos lo sabemos y lo imaginamos. El camino es claro. Lo que pasa es que, bueno, yo a mí siempre que hablamos de estas historias, que efectivamente son muy llamativas, pero bueno, en Business Insider siempre también nos gusta, digamos, dar un poco de contrapeso, porque lo que nos dice también, por otra parte, expertos y programadores que todos los días trabajan con esa tecnología, es que tranquilidad. Claro. Quiero decir que no, mañana no va a surgir un Terminator que acabe con la civilización tal y como lo conocemos. Tranquilidad y, por otra parte, conocimiento, quiero decir. Tranquilidad, pero por otra parte, sepamos lo que están claro, haciendo las empresas, sepamos hasta dónde están llevando esta tecnología, y sobre todo, una vez nosotros seamos conscientes de lo que hay y de lo que suponen estas herramientas, decidamos por dónde las queremos llevar. Pero ya digo, siempre todo dentro de un cierto llamamiento, por mucho que llame la atención esta historia, pues bueno, pues al final, como estamos diciendo, incluso la propia empresa que lo desarrolla les para los pies. O sea que, en fin, esto también es sintomático de que yo creo que hay un cierto consenso en torno a aquí. Hay determinadas líneas y determinados límites que a todo el mundo le da miedo cruzar. Ha sido un enorme placer y también interesantísimo charlar contigo, David Vázquez. Mil gracias por contarnos esta historia, de la que se ha sido el primer episodio, pero habrá muchos más, seguramente. Gracias, pues, David. Aquí se nos fuera a contarlo. Muchas gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, una hora más, estamos hasta las 4 de la madrugada en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, tenemos Eureka, tenemos el Callejón, tenemos muchas más cosas, hablaremos de Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, pero por supuesto, vamos a conocer las últimas pistas, los últimos datos y la resolución del concurso del personaje oculto de esta noche. Resolución que nos ofrece Silvia Casasola. Pues sí, mira, en España la verdad es que podemos presumir de tener grandes cerebritos que crean y que hacen grandes inventos. En los tres casos que nos ocupan, pues se podría decir que el gran inventor de su tiempo fue Leonardo Torres Quevedo. Él era ingeniero de caminos, ya hemos hablado en otras ocasiones en el programa, y además es que fue un verdadero pionero. Inventó no solo el primer mando a distancia, sino también fue el precursor del ordenador que conocemos ahora. Creó el primer funicular aéreo que transportaba pasajeros, hizo autómatas que jugaban al ajedrez y un sinfín de ingenios más. La verdad es que su mente no tenía límites. Isaac Peral, un gran marino y militar español. Bueno, pues él diseñó el primer submarino propulsado por electricidad. Y aunque en principio el objetivo era explorar el fondo marino, enseguida se dio cuenta que era más importante, y todo el mundo que veía este invento, su posible uso militar. Era un arma que podía atacar al enemigo sin ser visto. Bueno, pues Peral tuvo que luchar mucho, pero que mucho, para que su invento fuera aprobado. Y aunque en 1888 se votó con éxito, intereses oscuros no aclarados hasta el momento, pues hizo que se enterrara el proyecto. Aunque es verdad que la regente María Cristina le ayudó a que eso se hicieran todas las pruebas, y como hemos dicho, se votara en 1888, pues otros intereses que no se han especificado hizo que se enterrara ese proyecto y que él fuera desprestigiado. Bueno, pues todos los entendidos, incluso Estados Unidos, dicen que si España hubiese defendido Cuba y Filipinas con la ayuda de los submarinos Peral, el final hubiese sido otro. Pero como habéis adivinado muchos de vosotros, el inventor protagonista del concurso es Juan de la Cierva, el inventor del autogiro. En enero de 1930, la revista Popular Mechanics dedicaba buena parte de sus contenidos a la aviación, uno de los grandes avances que causaban furor en el momento. Un artículo examinaba la seguridad de los aviones y modernas aeronaves. Entre ellas se presentaba la prometedora innovación denominada aeroplano molino de viento, o comúnmente conocida autogiro. Sin duda, este fue el gran invento del aviador español Juan de la Cierva. Bueno, él también fue ingeniero de caminos, como Torres Quevedo, pero con muchos más contactos en las altas esferas que Isaac Peral. Bueno, tal día como hoy, hacía Juan de la Cierva la proeza de cruzar el Canal de la Mancha con su autogiro, y lo hizo con éxito. Bueno, de la Cierva lo tuvo mucho más fácil a la hora de crear y promocionar el invento, el autogiro precursor de lo que ahora todos conocemos como el helicóptero. ¿Y qué pasó? Pues nada, toda su trayectoria, tanto en España como en el extranjero, fue finalmente premiada con un título. Le pusieron el título de Conde de la Cierva, a título póstumo, y es verdad que el Premio Nacional de Investigación dedicado a la transferencia tecnológica lleva su nombre, y se ha propuesto que el Aeropuerto Internacional de Murcia también se llame Juan de la Cierva. Ya veremos si al final se consigue o no. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues es nada más y nada menos que Francisco Ortega. Así que, Francisco, muchísimas felicidades y nada, enhorabuena. Envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará, pues eso, un detalle del programa para que nos recuerdes mucho. Continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Son el símbolo del asco, pero son verdaderamente entrañables. Bueno, científicamente importantes, vamos a decirlo así. Las cucarachas, hoy protagonistas en Eureka con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Amado, buenas noches. Yo lo de entrañable me he quedado un poco así, ¿eh? Me da un poquito de repelús. Pues hay gente que las come y todo, ¿eh? Se las come y las encuentra entrañables y sabrosas. Bueno, hoy estarán riquísimas, ¿eh? Pero no son para mí, ¿eh? Yo creo que les tendría que poner mucha sal. Pues yo no sé si con sal saben bien, ¿eh? Muy tostaditas, ¿no? De estas, hombre, crujir tienen que crujir, eso seguro. ¿Verdad? Así como algo. Mira, pues al igual te las dan y no te dicen que son cucarachas y te gustan y todo. Claro. Es verdad. Oye, las cucarachas que son muy buenas para la naturaleza, para el ecosistema, potencian eso, ¿no? Sí, porque poca gente sabe que este insecto tan odiado es muy beneficioso para el ecosistema y nos protege más de lo que creemos. Sí, sí, porque nos protegen. Las cucarachas nos protegen porque se alimentan de materia orgánica en descomposición. Es decir, de basura. Sí. ¿Vale? Se comen la basura, son las recogebasurillas, son como las basureras del barrio. Y además liberan nitrógeno en el suelo, que es un elemento básico para el crecimiento de las plantas y una gran fuente de alimentación para muchos. Algunas especies de cucarachas son además polinizadoras. Claro, pero ahí está el tema, ¿no? Que hay muchas especies y nosotros solamente nos quedamos con las que se nos cuelan en casa, vemos en la calle, que están ahí rodeadas de putrefacción y guarrería y basura, y decimos, esto no lo coges, que te va a pegar una enfermedad. Pero hay de todo tipo. Hay de todo. Bueno, ahora nosotros las que más nos sonan ahora mismo son las cucarachas rojas, que son esta especie invasora que algunos llaman cucaracha americana y que, bueno, pues son las que aparecen ahí pues en el suelo por las noches, en verano sobre todo, en las calles, y es la que la gente tiene más identificada. Aunque la nuestra, la autóctona, por así decirlo, es la negra, que por cierto, la roja está acabando con ellas, porque esta tiene una capacidad de adaptación. Antes se veían muchas negras y ahora se ven más rojas. Claro. Parece que ha habido una sustitución. Uh-huh. Pobrecillas. Las pisaron los iberos, los romanos, los cristianos, la pisado tu madre, tu abuela, tu tatarabuela, todo el mundo las pisotea, ¿no? Son como todo el mundo las pisa, son protagonistas esas escenas de terror más escalofriantes, ¿no? Yo siempre recuerdo, lo tengo grabado en mi memoria, ese momento en mitad de la noche, en pleno verano, que te levantas descalza para beber agua o ir al lavabo, y medio sobada que vas por ahí, ¿no? Vas caminando por el pasillo, enciendes la luz y de repente la ves ahí en el suelo, o peor aún, ¿no? Que la has pisado ahí con la planta del pie descalzo. Es como ¡guau! Momento terrorífico, ¿no? Y o cuando vas ahí a un hotel y, bueno, en fin, ¿qué os voy a contar? Y tienen mitos también un poco de indestructible, porque ¿cuántas veces no hemos cogido la típica cucaracha que le pegas con la zapatilla o la intentas pisar y parece que no hay nada que la destruya? Y otra vez, y venga, y se escabulle, y otra vez. Y ya tienes un duelo mental que dices, ¿qué hago? ¿La dejo que sobreviva o me la cargo? Sí, eso hay una cosa como las garrapatas, ¿no? Que es un plan que pones o la quemo o no se muere, porque ya estoy pisando y no se muere. Y además es que las cucarachas tienen una capacidad de contracción del esqueleto, entre otras cosas, gracias a eso es por lo que pueden colarse por esas rendijas. Increíble, increíble, realmente increíble. ¿Y qué pasaría si desaparecieran todas? Si no hubiera, porque hemos comentado en algunas ocasiones qué pasaría si, por ejemplo, otro insecto, las abejas desaparecen, pues ahí se acaba el ciclo. Muchas cosas importantes para la naturaleza. ¿La cucaracha qué pasaría si no existiera? Sí. Bueno, todo el mundo quiere acabar con las cucarachas por razones obvias, porque estos bichos son reservorios de virus y transmiten enfermedades. Y los entomólogos, además, creen que la modificación genética podría ser más eficaz para que transportasen menos virus o ninguno, fueran menos fértiles, mantenerlas alejadas de entornos urbanos y cosas así. Pero acabar con ellas totalmente provocaría una alteración en la cadena trófica de múltiples consecuencias y ninguna buena, ¿no? Porque además de ser un elemento fundamental en la cadena alimenticia de muchos animales, las cucarachas proporcionan, lo hemos dicho antes, nutrientes imprescindibles para los bosques, es decir, para la vida. Y el mito este también que dicen que cuando haya una explosión nuclear, el único animalucho, insecto que puede sobrevivir sin que le afecte prácticamente nada, son las cucarachas. ¿Eso es cierto? Pues es mito. No resistirían un ataque nuclear, como reza la leyenda, pero sí resisten unos niveles de radiación bestiales. O sea, unos niveles altísimos. Es el insecto. Atención, es el insecto mejor adaptado del planeta. Es que tienen superpoderes. Tienen superpoderes. O sea, claro. Yo no sé, a veces es como si quieres ser un héroe, tienes que ser cucaracha. Porque vamos a ver, de verdad, o sea, héroes del cómic. Son las criaturas más resistentes del mundo. Sí. Ven en la más absoluta oscuridad. No es que vean ahí, no que vislumbren. No. Que ven en la oscuridad, en la más absoluta oscuridad, que esto es una cosa que ha fascinado muchísimo a los entomólogos, la capacidad que tienen de ver en la oscuridad. Pueden contener la respiración durante 40 minutos, pueden tirarse un mes sin comer, pueden vivir 2 semanas sin cabeza. ¿Por ahí descabezadas? Sí, pues sí. Cuentan. Bueno, algunos llevan viviendo sin cabeza toda la vida, aunque se le ve, pero no la tiene, o no la usan. Claro. Cuentan con un sistema interno de desintoxicación que las protege contra cualquier elemento tóxico que invada su cuerpo. Vamos, que tienen un sistema inmunológico de superhéroe del Olimpo. Tienen 500 papilas gustativas, que esto es muy gourmet, ¿vale? Pero también muy útil para diferenciar y descartar elementos tóxicos. Y tienen un gran poder de regeneración, porque la cucaracha esta de la canción que dice la cucaracha, ¿sabes? Hola, hola chicos, yo soy la señora cucaracha. Estoy un poquito renga, pero no me importa porque a mí... Mira, la llamas y viene, míralo. Sí, viene. Que vos baile conmigo un poquitito. Dale, bailemos sin parar. La señora cucaracha se ha comprado una bombacha toda llena de... Oye, una duda que tengo yo, Mado. ¿Las cucarachas tienen algún sistema de comunicación, de aviso, como por ejemplo las hormigas, entre ellas? Lo que tienen son unas antenitas capaces de detectar cualquier cosa. O sea, tienen una capacidad de detectar olores, dónde está la comida. Increíble, ¿no? Pero lo que quería deciros a propósito de esta canción, y es muy importante, es que la cucaracha no tendría ningún problema para caminar si le faltaran las dos patitas. Ajá. Porque resulta que les crecen las extremidades sin importar cuántas veces se las arranques y se las rompas. Les vuelven a crecer una y otra vez. Toma ya. Sí, son interesantísimas. La vida de... un bicho que no genera pasión, pero es que hay incluso granjas. Bueno, esto de las granjas es muy bestia, porque en China hay mega granjas de cucarachas. Sí. En concreto, una de las más famosas que hay en China, cría 6.000 millones de cucarachas cada año, ¿vale? Sí. 6.000 millones de cucarachas cada año. Van destinadas a la industria farmacéutica, aunque también las crían para comérselas. Bueno, imagínate unas instalaciones del tamaño de dos estadios, llenas de cucarachas, en un entorno cucarachil, claro, sí. Así como oscuridad, tal, humedad. Así es la granja de Sichuan, que es el criadero que está controlado por un sistema de, además, de inteligencia artificial que se encarga de mantener las condiciones de temperatura, oscuridad, no sé qué, y luego las trituran y las manufacturan para uso y disfrute de la medicina tradicional china. Para tratar, según dicen, gastroenteritis, úlceras duodenales, afecciones respiratorias, entre otras enfermedades. Y el gobierno, además, impulsa esas producciones, pero algunos expertos, como el profesor Tu Xiaobong, dice, claro, que si las cucarachas estas se encajan, tú imagínate, se escaparán de la granja por error, pues esto sería, imagínate, un terremoto, una catástrofe, ¿no? Y que estas cucarachas se escapen de ahí, sería catastrófico. Vamos, además, imagínate la estampa, el apocalipsis de las cucarachas, sí, los cuatro jinetes del apocalipsis cucarachil, ¿no? Pero que de verdad que sería catastrófico. Y además, otra cosa muy interesante es que parece que son fuente de antibióticos. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, claro, esta cría, además de cucarachas en granjas, podría extenderse a otros lugares del mundo. Porque hay un estudio de la Universidad de Nottingham que ha hecho, atención, con cerebros de cucarachas y langostas, en los que han descubierto elementos químicos que eliminan las superbacterias. Esto podría ser una solución, si lo pensamos, a infecciones graves y mortales contra las que nuestros actuales antibióticos ya no hacen nada debido al fenómeno de la resistencia. Y si lo piensas bien un poquito esto, es lógico, porque un bicho tan resistente y bien adaptado, con un sistema inmune tan poderoso, que vive en cualquier ambiente, vamos, que vive en la basura, o sea, que vive en la basura, tiene que tener, por fuerza, elementos en su interior que actúen de escudo contra infecciones, enfermedades y cosas así, ¿no? Claro, que tiene un sistema inmunológico alucinante. ¿Se sabe de alguien que haya conseguido entrenar cucarachas? Yo en YouTube he visto de todo de las cucarachas. O sea, además hay gente que yo creo que es fan de las cucarachas. O sea, te has pasado toda la semana investigando eso en YouTube. Sí. Resulta que hay... Y habrá todo lo impensable. Escucha, que le dan de fumar y todo a las cucarachas. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa si le das de fumar a una cucaracha? ¿Qué pasa si pones a 40 cucarachas contra un escorpión? Vamos, que si fuman. ¿Sí? Bueno, esto de verdad, son súper potentes. En fin, me he enterado hasta lo que dice la empresa Rentoquí contra las cucarachas, que en plan, no les gusta el laurel, ni la menta, ni la lavanda, ¿no? Así que una buena opción para, si quieres, ¿no?, liberarte de las cucarachas en la cocina, en la casa, qué bueno, y tal, es poner hojitas de laurel, dicen, pues debajo de la nevera, los muebles, por ahí, hojitas. No, pasa que luego vendrá la vecina, verá las hojas de laurel por ahí, pensará que estamos haciendo vudú, pero bueno. ¿Y contra las rojas también? ¿Son los mismos efectos? Sí, no les gustan ese tipo de olores. La menta, el laurel, la lavanda. Que sabes que en la zona de Alicante las rojas, vamos, tienen ahí... bastantes. Un nido que no veas. Sí, bastantes. Sobre todo en verano, ¿eh? Y claro, en verano con el calor hay más residuos. La gente, en donde hay verano, calor y residuos y basura, hay... ¿Y qué tiene que ver eso con la gente y con el movimiento? Pues hay más cucarachas, porque no existirían sin esa parte humana. Por cierto, si queremos que exista más, vamos a dar de fumar, ¿no? En casa. Y fumamos en casa y llegan muchísimas. A ver, lo que no hay que tener en casa, si no quieres cubrir cucarachas, ellas se crían en entornos así como bochornosos, sí, húmedos, oscuros, es basura. Sí, sí, sí. Cualquier cosa, elemento en descomposición, ellas van buscando, ¿no? De hecho, las habréis oído alguna vez, yo una vez oí que el cubo de la basura hacía ruidos extraños, sí, ¿vale? Sí, sí. Pero tan extraños y tan potentes que me acojoné. Yo me creía que había por lo menos una rata. Una, ¿vale? Un mapache o algo, ¿no? Sí, era una cucarachilla. Sí, sí. ¡Qué barbaridad! Eureka, esta noche las protagonistas han sido las cucarachas. Después de esto, y tú has estado investigando toda la semana, Mado, ¿tienes tanto asco o hay alguna cosa que te interesa de ellas? No sé, creo que alguna me comería, fíjate, yo estoy ya, que como todos. Hombre, claro, si tienen ese sistema inmunológico, que es casi es antibiótico, es como si te tomaras una pastilluca, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso significa, bueno, que no has hecho la cosa y que estás obsesionada con las cucarachas, pero es que las cucarachas tienen también esa cara B que hemos contado esta noche aquí en La Rosa de los Ventos en Ubeca. Comado Martínez, Amado, mil gracias. A la bailar. Un abrazo muy grande, chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Stranger Things. Cosas extrañas que ocurren en el mundo desde hace mucho, mucho tiempo. Por ejemplo, esto que vamos a contar hoy. Es un caso muy violento, muy tremendo, de poltergeist. Hoy lo conoceríamos así, un caso muy violento, pero que ocurrió hace décadas. Y estamos con la persona que lo ha investigado, que lo ha estudiado, que lo ha reinvestigado. Jesús Blanco Rosas. Suso Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, Suso. Un placer para mí estar en La Rosa de los Vientos, un programa que sigo a menudo, además, con mucha frecuencia. Pues muchas gracias, infinitas gracias por tus palabras. Y una conversación, comenzó la investigación con una conversación, te reuniste y comenzaste a saber de esa historia que en su momento tuvo muchísima repercusión. Sí, bueno, incluso un poquito más atrás. Yo en un kiosco una vez, pues comentando precisamente un artículo que había escrito para una revista de misterio, pues el kiosquero me habló de un caso que había ocurrido en una parroquia de Santiago de Compostela. Y yo no acababa de identificar ni la parroquia, ni el lugar, ni dónde tenía que dirigirme, ni nada. Quedé anotados algunos elementos del caso y luego... Mira por dónde, que cuando estaba trabajando en un proyecto, en un estudio económico para la comarca de Santiago de Compostela, que era bastante aburrido, datos estadísticos de todo tipo, demografía, economía, población, empleo, bueno, pues todos son casualidades. En el Departamento de Promoción Económica de Santiago estaban en obras. Entonces les quedaba una oficina en Arins, que la dedicaban además a escuela de canteiros, ¿no? Y nos mandaron allí a mí y a otra chica que hizo el estudio conmigo. Y estuvimos ahí, aislados, en medio del monte, era todo muy bucólico, ¿no? Haciendo un estudio económico. Sí. Y el único lugar donde podíamos de vez en cuando ir a tomar algo, ¿no? Un café, y que era una de esas tabernas de aldea, donde prácticamente pues te encuentras desde cosas para comer hasta puedes comprar algo. Bueno, era un poco este tipo de sitios multiusos que había en las aldeas antes, donde podías hacer casi de todo y la gente se reunía allí. Sí, la tienda para todo del pueblo que abastece. Exactamente. Eso no lo ha inventado ahora ningún tipo de concepto actual de negocio, ¿no? Eso ya no lo inventaron los chinos, ¿no? Eso es. Ya existía antes. Ningún hiperchino. Bueno, pero los chinos estos del tobacín no se comen todavía. Sí. Pero, Bien, pues en un momento escuché a la gente que estaba ahí reunida, ¿no? unos cuantos señores y también la dueña de este establecimiento, pues no sé qué, de la Casa do Duende. Digo, uy, Casa do Duende. Bueno, me entró así como el chip este del misterio y digo, mira, ¿qué es eso de la Casa do Duende? ¿Me podéis contar un poco de qué va esto? ¿Por qué lo llamáis así? Y me empezaron a contar una historia que por todos los elementos que me iban indicando me sonaban a esa historia que había escuchado bastante tiempo atrás en un kiosco, ¿no? Y bueno, era el típico caso de poltergeist, de una familia atormentada por fenómenos extraños. Era una vivienda donde vivían, creo que son tres hermanos. Había una hermana que los iba a visitar de vez en cuando. Me parece que también vivían los padres con ellos y una señora mayor y una abuela, ¿no? Pero esto no lo precisan mucho las informaciones. El caso es que en un determinado momento, pues les sorprende una lluvia de piedras dentro de la vivienda. Y no son capaces de localizar de dónde salen las piedras, hasta les parece que vienen proyectadas de la pared, ¿no? Entonces, bueno, se asustan y se van asustando más conforme pues ocurren otro tipo de fenómenos en la casa, pues salen volando enseres domésticos, una pota donde se hacía caldo, y además todo ocurre dentro de una vivienda que prácticamente tenía un solo habitáculo, que era una cocina, pero que también servía de dormitorio, también se comía allí, también era salón, o sea, era un poco una vivienda de aldea, humilde, de gente humilde, ¿no? Y bueno, llaman a la policía, pues no consiguen localizar a alguien que les esté haciendo una gamberrada, que es lo que pensaron al principio, y ya en plena desesperación, como ven que no consiguen resolver esta cuestión, pues lo que hacen es llamar a la prensa. Concretamente a unos periodistas de un periódico compostelano, como se sigue editando, que es el Correo Gallego. Bien, se personan allí estos periodistas. Y bueno, empiezan a entrevistarlos, a hacerles preguntas. Además, le dedicaron reportajes bastante amplios, ¿no?, a esta temática. Esto se publica el 4 de febrero de 1964 en el Correo Gallego. Estarían luego asustadísimos, ¿no?, la familia. Sí, estaban muy asustados. Pero a mí lo que me va sorprendiendo, y me desvía del enfoque que le pensaba dar al principio al reportaje, que era el típico enfoque de Casa Encantada y tal, es el modo en el que van haciendo este reportaje los periodistas, ¿no? Voy a decir solo las iniciales del hombre que hizo el reportaje para que luego no me pongan una querella ni nada por el estilo. JRA, bueno, era un periodista bastante famoso. Y él ya, bueno, aparece en las fotografías que te choca un poco como posando con una pipa, como de sagaz reportero, ¿no? Y claro, lo que ves es que empieza como a cuestionar todo lo que ellos le dicen, como si quisiera averiguar que le están engañando, ¿no? Y bueno, voy a describir un poco, porque la describía bastante bien, independientemente de que no me gusta luego cómo procedió con esta familia, ¿no? Pues cuáles eran las condiciones en las que vivía esta familia. Lo digo para poner de manifiesto la prudencia que debía tener también el periodista. No tienen luz eléctrica. Adivinamos que todo era cocina, una ladera enorme, un horno con su boca más oscura que todo lo demás, en un ángulo de la estancia. Potas, platos y demás a jugar de la cocina eran un completo desorden. Bueno, estamos viendo que se trata de una vivienda humilde y este señor pues empieza a hacerles preguntas un poco en tono de irónico, ¿no? Y se va viendo pues que los está cuestionando en todo momento, o que casi los está poniendo de estafadores, ¿no? Y sobre todo le pone la puntilla a esta información, pues cuando relata casi el final de su crónica. Dice, por nuestra parte debemos informar de que, hallándonos en el interior de la vivienda, un grupo de santiagueses nos permitimos la travesura de arrojar dos piedras, lo que motivó una reacción de una de las inquilinas de dicha vivienda, la cual manifestó, ¿saben ustedes? Ahora mismo acaban de caer dos piedras. ¡Qué gracioso! Bueno, o sea, que se dedicaron a gastarles bromas a esta familia, que además estaba asustada, que había acudido a ellos para pedirles ayuda. Y entonces ya no es que la familia estuviera solo atormentada por los fenómenos extraños, que a partir de aquí la información además se corta, ya no se sabe nada más del tema, ya no quieren hacer ninguna manifestación, sino que tenían que enfrentarse también al peligro más humano y más real de los propios periodistas que se estaban riendo de ellos. Y además, entre las piedras, ¿hubo algún otro tipo de fenómeno? Bueno, pues, a ver, botas que volaban por el aire, se oían como gritos, que no se sabía de dónde salían, risotadas, como explosiones en algunos momentos. Lo que pasa es que también llega un momento en el que se forma tal revuelo alrededor de la vivienda, y cuando ya empiezan, después de salir la información, a gastar bromas, porque les empezaron a gastar bromas, ¿no? A partir de ahí, pues ya, sí, a lo mejor había las piedras del fenómeno extraño, pero también estaban las piedras de los chavales que iban por allí y les gastaban bromas a esta familia, ¿no? Sí, vamos, entonces, que fueron víctimas doblemente. Primero, por el suceso que ocurrió, que por la mala investigación o la mala información que dieron estos periodistas no se llegó a saber muy bien ni se llegó a profundizar, me imagino, ¿no? ¿En qué consistía eso? Yo fui por allí, fui por la casa después de estar en esta especie de taberna multiusos, ¿no? Y bueno, pues fue una negativa total a querer hablar del tema. Ellos mismos decían, no, eso nada, eso fue una invención. Una invención, ya me lo decían así, ¿no? Como dolidos, ¿no? Y no quise profundizar mucho más, ¿no? En todo el asunto, porque vi que no eran receptivos. De hecho, yo he publicado esta información, pero no he publicado los nombres de ellos. Y lo hago un poco a modo de hacer justicia con esta familia, porque creo que no se merecían el trato que recibieron, porque probablemente, fuera por lo que fueran estos fenómenos, la familia lo estaba pasando mal y no merecían ese trato que recibieron por parte de la prensa. Y lo que luego fue peor, el escarnio de los vecinos. Estamos hablando de una zona rural, de una zona donde es muy fácil que te cuelguen etiquetas, que esas etiquetas perduren en el tiempo y que luego a partir de ahí pues se les haga la vida un poco imposible. Porque ellos siguieron viviendo allí sin ningún problema. Siguieron viviendo allí, pero bueno, yo lo que sí me llegaron a mostrar cuál había sido la casa donde habían ocurrido las cosas. Y bueno, supongo que con los años esta familia también iría prosperando, porque bueno, ya me encontré una casa bastante normal en la que estaban viviendo, pero lo que había sido esa casa tan humilde, sometida pues a tantas precariedades, ya solo quedaban unos restos de muro que le habían colocado como unas tejas por encima y ahora se utilizaba como granero para almacenamiento, pero no vivía nadie en ella. O sea, estaba dentro de la misma propiedad de ellos, a una cierta distancia de una casa nueva que levantaron, pero ya nadie vive en ella. Este caso se conoció como el trasgo de Arenís. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un trasgo? Un trasgo es un duendecillo. Y yo creo que esto tiene su equivalente en todas las regiones, ¿no? En todos los territorios de España. En un sitio les llaman de una forma, en otros de otros. Aquí a veces los trasgos también les llaman mouros, ¿no? Y bueno, pues encaja bastante con el concepto también de espíritu burlón o de fantasma que hace ruidos, que mueve objetos, que da sustos, que oyen risas. Es un poco el duende gallego. Y no se sabe si perduró en el tiempo eso. Se cortó la información totalmente. Esto es lo que para mí es una pena, ¿no? Porque yo creo que este caso daba para bastante. Me llegaron informaciones de que todo empezó a raíz de que el chico más joven de la casa encontró o compró o adquirió un libro, yo no sé si de hipnotismo o de... ¿cómo se llamaba esto? De los médiums y... de contacto con espíritus, ¿no? De espiritismo, no me salía la palabra. Bien, además había circulado algunos libros sobre espiritismo en Santiago de Compostela durante esa etapa y quizás a lo mejor fuera uno de esos libros de espiritismo el que pudo ser el detonante de lo que ocurrió. También hay personas adolescentes de por medio que siempre aparecen muy conectadas pues al detonante de fenómenos extraños. Lo que te queda la duda siempre en este tipo de casos es que no sabes muy bien si es el lugar o si son las personas o si es la interacción de esos dos focos. El trasgo de araníes es el tema que hemos tratado esta noche aquí en El Mundo Extraño, en Stranger Things, con un investigador, con un estudioso que ha estado con nosotros. Él es Suso Blanco Rosas. Suso, mil gracias. Un abrazo. Mil gracias a vosotros. Un abrazo. El callejón del escribano. El mundo de los sueños, el mundo del cine, aquí como siempre en La Rosa de los Vientos, en el callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un día de más en que ha sido noticia, evidentemente, el fallecimiento, la muerte, el deceso de uno de los grandes de la historia, sí, del cine español, Mario Camus. Pues efectivamente, por desgracia, Mario Camus nos ha dejado, bueno, 86 años y una carrera bastante larga, desde el año 63 con Los Farsantes, una película que ya le dio a conocer de alguna manera, hasta el 2007, una carrera larga, pero sobre todo una carrera, yo creo, Bruno, llena de interés por el cine español y por la televisión, porque recordemos que Mario Camus ha sido responsable de series de televisión estupendas como Fortunata y Jacinta, como Curro Jiménez, como Los Camioneros. Bueno, su obra cinematográfica es extensa, como digo, es importante, con El Viento Solano, La Leyenda del Alcalde Zalamea, Los Pájaros de Baden-Baden, Los Días del Pasado, pero sobre todo La Colmena, la película sobre la novela extraordinaria de Cera, y sobre todo, la película, yo creo que inmortal, seguramente una de las mejores de la historia del cine español, Los Santos Inocentes. Mario Camus es para siempre el director, el autor, el realizador de la película Los Santos Inocentes, sobre la obra de Delibes, con las interpretaciones fantásticas de Landa y Raval, bueno, de todo el reparto, realmente una película consagrada en todo el mundo y una película que a Mario Camus lo ha hecho inmortal. Esa película y el resto de su obra, Bruno. Muchas cosas, mucha actualidad, pero siempre contamos aquí, estamos siguiendo, dentro de unos días comienza el final de las restricciones, pero estamos siguiendo un poco cómo el mundo del cine, la taquilla en el mundo del cine, cómo está el ánimo de la sociedad española en esta época de coronavirus, de pandemia. Los últimos datos nos dicen lo siguiente. Bueno, pues nos dicen que hemos recogido beneficios, por decirlo de alguna, sí, manera. Ha vuelto a bajar un poquito. Es que esta semana, aparte de lo que dices del estado de ánimo de la sociedad, que es cierto, es que no ha habido estrenos, ¿no? Es decir, no solo ha habido estrenos de relumbrón, es que casi no ha habido ninguno en el top de la taquilla. Por lo tanto, bueno, pues se ha bajado un poquito, por debajo de los 3 millones de euros, como estaba hace 15 días, digamos, 400 y pico mil espectadores. Pero fíjate, brevemente, hay un dato que me parece muy bueno. El dato de las salas. Tenemos en este momento abiertas ya, funcionando, 706 salas, 3.563 pantallas, que hacen, parece que no, 753.000 butacas. Y es un poquito más que en 2018, no tanto como en 2019, un poco antes de la pandemia, claro que las cifras eran mejores, pero hemos sobrepasado ya las cifras del 18, de manera que el censo de salas de España se recupera, y yo creo que eso es la mejor noticia. Muy buenas noticias esas que nos trasladas y que nos cuentas. Noticias de actualidad que también nos lleva a comentar lo siguiente. Y lo siguiente, evidentemente, es San Sebastián. Se está hablando mucho del Festival de Cine, uno de los más importantes del mundo y, con toda, sí, seguridad, el más importante de nuestro país. Hombre, sin ninguna duda, el festival de primera categoría, 69 edición de San Sebastián, empezó ayer, bueno, el 17, hasta el 25, con una sección oficial inaugurada por todo lo alto, con un segundo, la película de San Jimú, y que cerrará Las Leyes de la Frontera, la película de Daniel Monzón, película española. Entre medias, bueno, pues Arthur Rambo, de Laurent Cantet, Benedición, de Terence Davis, una película que yo creo que va a ser importante, Distancia de rescate, de Claudia Llosa, las nuevas películas de Claire Simón, de Michael Showalter, de San G, de Inés Barrio Nuevo y algún director y directora más. Y luego un nutrido lote de cine español que encabeza Mike Sabel, la película de Itziar Bollaín, que ya se ha visto y que ha resultado un auténtico exitazo. Y también El Buen Patrón, de Fernando León, ¿Quién lo impide?, de Jonás Trueba, la hija de Manuel Martín Cuenca, y además la presentación de la serie La Fortuna, la serie de Alejandro Amenábar, que vamos a ver en televisión ya dentro de muy poquito. A lo que hay que unir, claro, pues como siempre, las grandes secciones del festival. Zabaltegui, Tabacalera, Horizontes Latinos, Perlac, con la exhibición de Titán, la película de Julia Di Cornó, que va a levantar más de una ampolla, creo yo. Made in Spain, cine en el velódromo, como siempre, la grandísima pantalla, cine infantil, una retrospectiva de la edad de oro del cine coreano, bueno, películas realmente para llenar todos estos días. Y por supuesto, los premios Donostia. Se ha entregado ya el premio a Marion Cotillard, la gran actriz y yo creo que gran figura del cine europeo y del cine mundial, y falta por llegar Johnny Depp, que recibirá el segundo premio Donostia de esta edición 69 del Festival de San Sebastián. Ha sido muy importante en el mundo del cine, en la historia del cine, esta película que ahora, en cierto modo, se reestrena porque, bueno, pues, hay un lavado de cara. Hablamos de Dune, por supuesto, una de las grandes de la historia del cine, una de las grandes de la historia de la ciencia ficción, una película que suena de este modo. Mi planeta Arrakis es tan bonito cuando se pone el sol. Sobre la arena se puede ver la especie a flotar. Los forasteros esquilman nuestras tierras delante de nuestras narices. Su crueldad con nuestro pueblo es todo cuanto conozco. ¿Qué va a ser de nuestro mundo? El tráiler desanimado, muy llamativo. La película originalmente, lo que se le podía decir de crítica es que precisamente adolecía de lo contrario, que era una película lenta, muy reflexiva. Pues esta es todo lo contrario, aunque es la misma. Yo creo que sí, aunque es la misma, efectivamente. Bueno, este es el Dune de Denis Villeneuve. La producción es de Villeneuve, de Carl Boiter, de Joseph Caracciolo y de Mary Parent. El guion es del propio director, de Denis Villeneuve, junto con John Spade y Eric Roth. Y los protagonistas, algunos de ellos, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac. Esta banda sonora que escuchábamos en medio de los diálogos es de Hans Zimmer, una banda sonora con momentos realmente sublimes, por lo menos en algunos ratos de la película. Bueno, yo me pregunto si alguien que no fuera Denis Villeneuve podría haber asumido el reto de volver a llevar Dune a la pantalla. Yo creo que no. Y bueno, en todo caso, esta propuesta lo que sí confirma es el cambio de rumbo en la obra del director canadiense, que se inició con Blade Runner 2049 y que puede seguir con la continuación y la serie de Dune que anuncia y la nueva Cleopatra. Parece que a Villeneuve no le frena nada, aunque a mí me parece más interesante, la verdad, la primera parte de su trabajo, desde Politécnico e Incendios a La Llegada. Bueno, en cualquier caso, aquí está ya la revisión del clásico, llamemos clásico, a ese descomunal e inútil esfuerzo de David Lynch, de 1984. Basado igualmente en el libro de Frank Herbert, en su primera parte, en este caso, pero claro, con una tecnología y un lenguaje que han avanzado pues casi 40 años, ¿no? Y sobre todo con una apuesta de producción infinitamente más coherente y constructiva. Y todo eso se nota. Bueno, que sea suficiente ya es otra cuestión. El argumento, claro, pues no es distinto. Está el escenario principal, el planeta Arrakis, con sus inmensos desiertos cubiertos de la especia, el auténtico sustento del universo que permite la vida interplanetaria y que hace ricos a sus recolectores, que no son, como acabamos de oír, los pobladores originales del planeta, los Fremen, sino la familia Harkonnen, con su varón a la cabeza, que tienen permiso del emperador para esa actividad. Pero algo cambia de repente en los designios del propio emperador, porque de pronto los Harkonnen tienen que abandonar a Arrakis para ser sustituidos por los Atreides, habitantes del planeta Caladan, que tienen ahora la licencia imperial. Bueno, todo sin contar nunca con los Fremen, especie de parias que no pueden disfrutar de sus propias riquezas. Claro que esperan la llegada de un Mesías que los va a liderar y sacar de la penuria. Eso siempre consuela mucho. Y van preparándose y aprendiendo a sobrevivir a sus invasores y a los tremendos gusanos que habitan el subsuelo y que pueden tragarse todo lo que pillen, aunque sea del tamaño de una nave espacial de última generación. Bueno, pues los Atreides, dirigidos por el duque Leto y su hijo Paul, llegan a Arrakis. no se fían mucho de la aparente calma ni tampoco del mismo emperador. Y tienen razón, creo yo. Bueno, no es posible poner un pero técnico a la producción, ¿eh? Lo que era tosco y atropellado en la versión de Lynch es ahora brillante, espectacular y congruente, incluido el inevitable aire místico y relativamente paranormal de algunas situaciones resueltas aquí con mucha mayor solvencia. Es Villeneuve, un director de potencia visual y narrativa más que demostrada. Y también ayuda que el relato es algo más breve, no en la duración de la película, que se va a las 2 horas y media largas, sino en su contenido, fiados los autores en que un éxito incuestionable les permita realizar la segunda parte. Así esta primera termina abierta, aunque se atisba claro el destino de los protagonistas de la historia, que están personificados, como decía, en un reparto estelar, como corresponde, de Oscar Isaac a Javier Bardem, de Timothée Chalamet a Zendaya, de Josh Brolin a Rebecca Ferguson. Entonces el pero, bueno, pues el pero es que todo ese bagaje en armas y soldados, esa intención de sobrepasar el original y desplegar la versión definitiva de Dune, no consigue del todo lo que debería ser el resultado principal, sorprender, interesar todo el tiempo, emocionar al espectador. Denis Villeneuve yo creo que ha hecho una buena película, una obra notable si se quiere, pero que no es nada apasionante. La verdad es que la de Lynch fue un desastre épico. Esta no es un desastre, pero yo creo que épica tampoco. Vamos con el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues en el puesto número 10 está La Patrulla Canina, que repite posición y además repite casi todo, porque hay en la lista, como era de esperar, cero novedades en esta semana. En el puesto número 9... After, Almas Perdidas, la película de Costin Landon, que pierde un puestecito en su segunda semana. El 8... El puesto que recupera, Maligno, la película de James Wan, con Annabelle Wallis, Maddie Hanson, también 2 semanas en la lista. 7... También repite la posición Summer of Soul, este estupendo documental musical dirigido por Questlove. 3ª semana en el Super 10. 6. Bueno, baja un poquito Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, la película de Destin Daniel Cretton con Simu Liu, Tony Leung Chiwei, 2 semanas en la lista. 5. Jinetes de la Justicia, mira, recupera un puestecito esta estupenda película, es una especie de thriller con violencia pero también con mucho humor, dirigida por el estupendo Anders Thomas Jensen, 5 semanas en el Super 10. ¿En el 4? Otra ronda, claro, naturalmente la película, una de las películas más veteranas del Super 10, la película de Thomas Vinterberg, también con Mads Mikkelsen de protagonista, 23 semanas en la lista. Medallas, podium, bronce, puesto número 3. El Escuadrón Suicida, tampoco se mueve aquí nadie ya, porque estas son películas muy consolidadas. La peli de James Gunn, con Margot Robbie, con Idris Elba y con todo este escuadrón de gente tan rara, tan violenta y tan divertida al mismo tiempo. 6 semanas en la lista. Plata, número 2. Pues para Annette, la película de Leos Carax, con Adam Driver, con la maravillosa Marion Cotillard. 4 semanas en el Super 10, una película que nadie que ame el cine se puede perder. Puesto número 1, lo más alto, creo que no hay sorpresa, ¿no? No, ninguna. No. Sigue en exhibición y, por lo tanto, sigue en lo más alto, Nomadland, la película de Chloe Zhao con Frances McDormand, David Steinherr, 25 semanas ya en el Super 10, Bruno. Todo una hazaña. Una hazaña, 25 semanas en el Super 10, un año en el cual ya está casi llegando a la parte final y ha habido en todo este año, son 9 meses, solamente 12 películas, Las Niñas y Nomadland en el puesto número 1, eso quiere decir que han tenido absolutamente todo y que son hasta ahora, sin lugar a dudas, las películas más importantes del año. Sí, y además las películas que, fíjate, los exhibidores han sabido mantener. Yo creo que hay que romper otra lanza por esta gente, que son un negocio, pero que también aman el cine, saben muy bien lo que hacen. José Manuel Esquivano, hasta la semana que viene, gracias. A ti, Bruno, chao. Un abrazo fuerte. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Ya sabemos, la información ha sido esa, que ha habido incendios en todo el mundo, incendios forestales devastadores. Pero esos incendios han dejado el rastro, muchos rastros, pero han dejado uno que es de nuestro interés. Son las nubes. Lo hablamos en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis, chicos? Hola, ¿qué tal tú? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso? Porque evidentemente la información sobre los incendios la hemos seguido, hemos estado al tanto de todo lo que ha pasado. Ha sido terrible, ha sido como todos los años, un poquito peor todavía. Pero esos incendios no vienen solo, han venido en este caso con unas nubes que son nubes de mal augurio. Pues sí, son unas nubes un tanto especiales. Hemos oído hablar en estos últimos días con este pavoroso incendio de Sierra Bermeja y también el que ha ocurrido en la provincia de Sevilla, que estamos ante los incendios de sexta generación, y esto no es un hecho únicamente de nuestro país, sino que ocurre un poco a nivel global. Los incendios que más tiempo llevan impactándonos en los medios de comunicación son los incendios casi permanentes que están ocurriendo en los bosques de California, ¿no? En el oeste de los Estados Unidos. Y estos nuevos incendios, estos grandes incendios forestales, GIF, que les llaman los estudiosos del tema, son estos incendios de sexta generación que se comportan de una forma un tanto extrema y un tanto violenta, y que se forman de una manera un tanto peculiar. Comúnmente los incendios, este tipo de incendios descontrolados, están alimentados por el viento, pero estas llamaradas masivas que experimentan estos grandes incendios pueden contener un humo, un tipo de humo que tiene tanto poder que este humo no se despliega, digamos, hacia los lados del incendio, sino que lo que produce es una columna o pluma, que llaman los entendidos, que puede llegar a ascender, esta columna de humo puede llegar a ascender hasta 15 kilómetros hacia el cielo, en vertical. Esta columna de humo contiene tantísimo calor y tanta humedad que al llegar a la estratosfera se condensa y forma este tipo de nubes, cúmulos, exactamente dragones de nubes, y este tipo de nubes se llaman científicamente los pirocumulonimbos o nubes de fuego. Son unas nubes que lo que hacen es que tienen tantísimo poder, tantísimo fuerza y poder de destrucción, que suelen formarse al final de la tarde, en las horas de la tarde, cuando los incendios alcanzan sus máximas temperaturas, ¿no? Y esto es lo que ocurrió, por ejemplo, este verano en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en California, donde se llegaron a alcanzar casi los 55 grados centígrados. ¿Y cómo se comportan estas nubes tan especiales, estos pirocumulonimbos? Bueno, pues tienen una forma de comportarse tan especial que lo que hace es que pueden llegar a generar sus propios sistemas meteorológicos alrededor de ellos, ¿no? Pueden generar sus propios relámpagos, que evidentemente esta actividad eléctrica genera otros incendios, pero también pueden llegar a generar lluvia. En esta creación que son nubes de tanto demonio, poder, totalmente, ¿no? ¿Perdona? Que son nubes del demonio, que son capaces, son nubes del casi demonio. Como tú, fíjate, si tuvieran vida propia, ¿no? Sí, fíjate, si son nubes del demonio, que hasta la NASA tiene una denominación específica, ¿no? Los llama dragones de nubes con aliento de fuego. ¡Hala! Es más o menos la consideración que tiene dentro de la NASA. Dime. ¿Esa electricidad puede alcanzar grandes distancias, esos rayos? Sí, en efecto. Pueden provocar chispas a kilómetros de distancias del incendio y hacer que el humo también viaje a grandes distancias, lo que provoca una falta de visibilidad y que impide que los aviones y las brigadas de extinción lleguen al foco, a poder extinguir, y dificultan tremendamente tremendamente la posibilidad de extender estos incendios, ¿no? Digamos que es como si el fuego volara a distancia del núcleo donde sea del área donde se ha creado, lo que dificulta muchísimo porque el humo es tan tóxico y tan denso que ni siquiera las brigadas aéreas pueden acercarse, porque estamos hablando, como hemos referido al principio, de que estas nubes se crean a alturas altísimas, hasta 15 kilómetros de distancia de la Tierra en el cielo, y entonces es muy difícil combatirlos, son unos efectos piroconvectivos, ¿no?, que hacen que el poder destructivo de estas tormentas, de estos fuegos, de estos incendios forestales de sexta generación, sea complicadísimo. Los ataques aéreos, que es el método usualmente que más se emplea, es prácticamente imposible, y lo único que se puede hacer es esperar a que haya un cambio en las condiciones climatológicas para que el fuego, estas condiciones, vayan mermando poco a poco el poder destructivo del fuego, que, como digo, es intensísimo, ¿no? Lo más peligroso es durante el día, porque prácticamente no se puede combatir más que dejar o evitar que el fuego se extienda más allá de la zona en que puedan controlar los bomberos, pero es muy, muy, muy, muy, muy difícil, ¿no? Fíjate que ahí en los Estados Unidos hay un promedio de hasta 25 de este tipo de nubes de fuego solo en el oeste de los Estados Unidos, de Norteamérica, al año. O sea, se forman este tipo de fuegos, unos 25, estas nubes tan destructivas. Aunque parece ser que la actividad ha caído desde el año 2000, lo que sí parece que hay más actividad, simplemente porque se presta mucha más atención a estos fuegos, que son, como digo, mucho más destructivos que los que he visto hasta en los últimos años. La verdad es que es una historia tremenda, porque son nubes que generan eso, no son como llamas de los fuegos, no son como chimeneas de los fuegos, sino que, aunque estén asociados unos y otros, tienen vida propia e independiente. Sí, ellos mismos generan esta, digamos, cadena destructiva, que lo que hace, digamos, que está un poco alimentada, se está empezando a investigar sobre ello, por la manera en que los humanos están usando y administrando la Tierra, el cambio climático que está en la base de todos estos fenómenos tan extremos que nunca se habían visto, y que, por ejemplo, la actividad de humana que está ocurriendo en el Amazonas está influyendo en toda esta vorágine de eventos incendiarios tan extremos que estamos descubriendo ahora. Javier Sevillano, gracias. Mañana más. A vosotros. Un abrazo. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Seguid en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos. Nosotros volvemos mañana a la 1 de la madrugada. Gracias.